nueva edición de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Mi nombre es Yanina Fernández y estamos aquí para compartir con ustedes esta hermosa mañana de sábado. De sábado especial. De sábado diferente. Y obviamente acá estamos acompañándolos con Diego Leguizamón. Buen día, Jan. Buen día para todos y a todas aquellos que están del otro lado. Me gustaría saber por qué es tan especial y por qué es tan así tan particular esta mañana. Porque no hace frío, no está el frío frío que te hiela la sangre, ¿entendés? Es una mañana tranqui, ¿entendés? Distinta. Linda. Primaveral, ¿viste? Como que se empieza a sentir un poquito la primavera. Bueno, o sea, hora, a las 9 de la mañana, ¿no? Como que está tranqui. Yo creo que el día pinta que va a estar lindo. Estoy poniéndole todas mis fichas al día. ¿Y ponele, vos decís plaza o algo así? ¿O a la noche pegarnos en la pera? Como no, plaza, porque a la noche se frío de mucho. A la noche ya la señora se queda en casa. Sí, hace frío. Cuando empieza a hacer frío, no hay estufa que pueda contener. Bueno, seguimos recibiendo al resto de la mesa. Por favor. A mi lado lo tengo al señor Christian Buxni, bienvenido. ¿Qué onda, Diego? ¿Qué onda, Yanni? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Acá, no sé si compartís el sentimiento de Yanina de tanto amor por esta mañana. Mira, te soy sincero, a mí me la sube mucho que haya este solcito que me está calentando la espalda ahora. La verdad que es una sensación hermosa. Después de la semana pasada... Escuchemos los pájaros. Sí, después de la semana pasada que los pajaritos estuvieron ahí pasados por agua. Pobre. Pero, chicos, lunes, martes, miércoles, ¿hizo frío esta semana? Sí, sí. O sea, hasta el jueves más o menos se puso lindo. Jueves, viernes. No, más o menos. ¿Semana? Más o menos. El jueves estuvo lindo a la tarde, pero después cuando cayó el sol... No, frío, frío. A la noche frío, por eso digo, a la noche no. Pero durante el día cuando sale el sol, está hermoso. Está hermoso, está hermoso. A mí igual, te digo la verdad, el frío me pegó muy de lleno. Porque, bueno, estuve todo el jueves afuera, ¿viste? Con esto de que tuve que volver a la facultad. ¡Maldita facultad! Tuve que volver de nuevo a cursar. Le mandamos un saludo, ¿verdad? Le mandamos un saludo a grande a la gente de inglés avanzado. Que no sé si todavía la puedo cursar, pero estoy yendo. Pero, bueno, más allá de eso, la verdad que el frío me mató. Y estoy con un poco de tos, así que me van a tener que aguantar ahí haciendo con el pechito tomado. Sí, con el pechito. ¿Con el gallo Claudio? Claro, bueno. Estoy ahí con los pollitos en fuga, ¿viste? En cualquier momento. No esos pollitos, no. Esos no. Esos ya me despertaron hoy a la mañana y bueno, lo tuve que sacrificar. ¡Oye! ¿Por qué? La macumba ahí. Hablando de macumba, hay que presentarlo también a él. ¿Por qué hablando de macumba? El Pai Umbanda. El Pai Juan. ¿Cómo andas, pero, Juan? Pero, ¿por qué macumba relacionado conmigo? Esperen, antes de seguir hablando del tema de pollitos. Justo. Ahí le pichamos. Me venía a la cabeza una situación en la que una vez una conocida estaba en una parienta. No voy a dar nombres si te está escuchando. Tu hermana. Tu hermana, sí. No, no, un saludo no, grande. No lo voy a decir. Estaba comiendo, estábamos comiendo. Y en una, cuando estábamos comiendo, bueno, lo acompañó el gallo Claudio. Digo, ¡ay, qué sensación rara contra esos dos gustos entre la comida y que... necesario a esta hora de la mañana ese recuerdo, ese es como que encima me vino a la mente la imagen, el gusto y la comida. Imaginás todo muy rápido, Yanni. Tengo una imaginación. ¿Sabes que es como el momento, ¿entendés? Como que lo interpreté, ¿entendés? Comiendo y quedó ahí. Ay, no. Se me vino la publicidad de Spectosan a la mente, ¿viste? Ah. Que de golpe tose y larga un pollo verde que dice no. ¡Flema! Tose moco. Tómate un Spectosan y se te pasa. Disculpen a todos los que están desayunando sí, del otro sí, lado. Sí, qué imagen desagradable. No sí, me no. pases mate por ahora. Bueno, sí, pasemos mate, por favor. No, ya al toque aflojo. No. Bueno, y aparte con lo que decía Yanina, con lo del frío, es verdad. Estuvo re zarpado en frío. La verdad que. No sé, me acuerdo que hubo un día, era un lunes. Que había sol, era mediodía, pero yo sentía que no había sol por el frío que hacía. Parecía que era de noche. Digo, no lo puedo creer, me está dando el sol en la cara, pero es de tanto frío como que... Estando totalmente abrigado, sentía frío, todo era pleno mediodía. Digo, loco, pero hay sol, ¿qué pasa? No lo siento. Decía, no... Bueno, ¿cuándo fue? Espera, yo estuve encima trabajando haciendo recorridos, haciendo visitas en la calle. Y me acuerdo eso, que me pasó eso, que no podía tolerar el frío. Y estaba caminando, ¿viste? Que cuando caminás entras en calor, ¿no es que? Y mediodía que supuestamente hace más calor. Me pasó eso, el mediodía no, y no traes. No había posibilidad. No. Fue el 14, 13, el 13. El 13, me acuerdo la fecha porque fue la fecha que yo estaba haciendo las visitas. Y no podía tolerar el frío. Encima, sí sabía que se iba por ciertas, o sea, se iba por las calles horizontales, por el que me daba el viento, entonces era peor el frío. Si iba por las calles verticales, se toleraba un poco más, pero hacía igual un frío terrible. Igual a mí algo con el frío me pasó, que ahora lo tolero más, creo que me adapté, porque en algún momento, no sé a ustedes cómo les pasará, pero a mí el frío cuando me da mucho me hace doler como entre las orejas y la mandíbula, no sé por qué. El frío me empieza así a doler con todo, hasta para acá a los costados. Ay, no, ¿para nunca les pasó de estar bostezando o algo y que les quede la mandíbula trabada? Ah, bueno. Es horrible. Porque vos te quedás ahí como, y la boca no se te cierra. Me parece que era otra cosa eso. No. Se llama bruxismo, no, Diego. Es horrible. Me ha pasado, no sé, saliendo de la facultad en la parada del colectivo y que todos me miren a intentar cerrar la boca. Porque realmente es re feo. Entonces me toca hacer masajes. Mire, ¿puedo poner todo su puño dentro de su boca? Ay, no. Me ha pasado, yo te lo he contado esto ya. No lo recuerdo. Hablando de mandibular. No, para. Antes de que diga nada, vamos a hablar de otra cosa y después. Va a tirar una juaneada. Hablando de mandibular. Presentamos a la mesa. A Luis Jiménez. No. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, nos encontrás teniendo una mañana muy serena. Me imaginaba. Acá mandibuleando, cerrándole la mandíbula coso a Diego. ¿A vos, Luis, te pegó feo el frío? ¿Te pegó feo? ¿Te molesta? ¿Lo tolerás? Siempre me abrigo bien, pero a la mañana es jodido, sí. El frío. Sí, bueno, esas mañanas fueron terribles. Levantarse, bañarse, te cagas de frío. Es más, hoy es terrible salir de la cama. Sí. Es como que, no, estoy bien. ¿Por qué tengo que salir? Sí. O cuando vas al baño y está súper frío el inodoro. No hay nada peor que ir al baño. Tenés que ir todo abrigado, te duele la panza y tenés que ir con la campera, todo ir al baño. Es como que... Yo hago con los pantalones puestos cuando estoy así. Güey, ¿cómo así? ¿Qué? Se cagaba encima. A veces. Bueno. Ah, tranca. Cuando no le hago para adulto. Ay, ya. Llevo el calaventor al baño porque está dentro el frío. O sea. ¿Qué me querés vender? Versión escatológica. Versión escatológica. Che, pero no está mal ser escatológico, es algo normal. No, pero viste que hay personas a las que les da impresión. Sí, sí. Como, como poner ejemplo, tampoco hablan del sexo explícito. O sea, hablan de la chanchada y cosas así. Como... Que hay cosas que todavía no... Ahí no, están no, haciendo la chanchada. Sí. Claro, la cochinada, cosas así. Y te inventan palabras re rancias como cuchufleta. ¿Viste? ¿No crees? ¿La cachufleta? La cachufleta. Claro, es la cachufleta. La chuchona. ¿Viste que te dicen esas palabras que tienen unas ganas de revolearle por... La chocha. ¡La chola! La chola. Hay una canción. Las palmeras. Tengo canocha. ¡Ah, calor en la chocha! Es sí, verdad. Tengo calor, no, calor en la chocha. ¡Qué paso! Bueno, acá Janina está haciendo un comunicado de prensa. Es muy divertido ese tema para bailarlo. Sí, demasiado. Bueno, y divertido también es todo lo que pasó en la semana, así que vamos a empezar a meternos en tema de todo lo que va a pasar en este programa, en este rato. En principio, Cristian. Bueno, contanos. El problema que tenemos acá es que no es lo que pasó en la semana, lo que pasó en estos 15 días, porque recordemos que la semana anterior no tuvimos programa. Así que vamos a hacer un breve repaso de lo que pasó en estos 15 días a la velocidad de la luz. Y luego vamos a tratar de desentrañar quién es Hernán Lacunza, ¿sí? Nuevo ministro de Hacienda del gobierno nacional que busca recomponer un poco su relación con sus ex electores. Interesante, difícil, algo que vamos a estar tratando durante este tiempo. Misión imposible un poroto. Sí, me interesa como todos los vaivenes que hubo como en estos días de posturas, de distintas acciones, no sé. El sí, pro, todos los días hubo la algo novela, nuevo. La novela. Sí, no, yo la, me lo la imagino novela. Un Chicago Boy igual. Sí, no, un técnico desde sí. aquello, pero con pasado populista. Sí, ah, sí, ¿ah? Sí, sí, sí, vamos yo lo había leído, lo había leído. Te iba a decir, justo te iba a decir eso, cuando Luis dijo pasado Chicago Boy no tiene pasado populista. Igual, ah, mira, este personaje. No me Chicago Boy, para la gente que no lo sabe, la escuela del neoliberalismo. Claro, estadounidense. Jugaba con Pippen, con Pippen Jordan. Mirá qué interesante. Pippen Jordan y Janina quedó ahí con los ojos abiertos. NBA, era un jugador de básquet. De los Chicago Bulls de los 90. Sí. Ahora entiendo todo. Bueno, Juan. Yo traigo un estreno que me llamó un poco la atención, se llama Ted Bundy, Durmiendo con el Asesino, que retrata, es como la historia de un asesino famoso de Estados Unidos que mató a 30 mujeres y no se sabe capaz más. Y después otra asesino, para recomendar, una coreana que se llama Vi al Demonio, I Saw the Devil, en coreano sería Akmaru Bodda. Parece se tomó la molestia de decirlo en ese idioma. Muy bien, muy, muy bien, bien, Juan. Un completo, ah. Es un completo. Y también otra de asesinos, porque justo esta semana, una semana ¿qué asesina. ¿Qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste esta semana? No me acuerdo. No me acuerdo, pero me levanté todas las manos manchadas de sangre. Bueno, bueno, no entiendo qué pasó. No, bueno, por lo menos, está bien. Nada, vamos a dejarlo ahí. Más de asesino, pero contanos. Eso es por la sección que vas a traernos ahora, las manos manchadas de sangre. Y sí, la verdad que son encima... Es para recrear, está bien. Sí, traje el cuchillo, traje todo. No, bueno. Vamos a terminar muertos. Pasemos a la sección de Luis, por la favor. La sección de policiales. Un caso bastante polémico, bastante picante, por así decirlo. Un nuevo episodio de violencia en esta problemática barra brava en la región. En este caso, nuevamente se ve envuelto el Club Los Andes, una institución muy popular en la zona. Esta semana, el día jueves, en la madrugada, amaneció baleado el frente del club. Esto aparentemente sería un mensaje mafioso de parte de la barra a la actual dirigencia. Recordemos que el presidente Víctor Grossi asumió hace pocas semanas atrás. Y también vamos a estar hablando de un presunto caso de violencia de género que tiene a una mujer que está peleando por su vida en este momento en el hospital del Quemados de Caballito, una mujer de 22 años, de Ezeiza, que habría sido rociada y prendida a fuego por su pareja. Sí, escuché el caso. Ese puede ser que la pareja dice que él no tuvo nada que ver. Claro, que la chica se habría suicidado, habría intentado suicidarse. Sí, pero la familia de ella sostiene que ella era víctima permanentemente de violencia de género y que su pareja fue quien la agredió, quien la roció y la prendió fuego. Sí, como que dicen que hubo situaciones previas en las sí. que intervino la familia de violencia. Bueno... ¿Y vos, Janina? Sí, bueno, yo voy a hablar de Juan Solá, Épica Urbana. Traje para ustedes. Este es un libro que me recomendó mi compañera Lili, que le mando un saludo enorme. Gracias, Lili. Me lo describió con tanta pasión a Juan Solá, al igual que acá mi compañera también Amanda. Nuestra productora, sí. Que me dio mucha curiosidad, entonces apenas pudo me lo prestó. Dije, por favor, cuando puedas, préstamelo. Y nada, después les voy a contar un pero poco. Pero es un autor, un 30 años. Joven. Sí, es re joven. De hecho, estos escritos que están en Épica Urbana, en general, la mayoría... autores muertos, por eso es que me sorprende. Bueno. Ya lo matamos. Es de Entre Ríos y, bueno... Entre Ríos y Chaco, podría decirle, como pero... nacido en Entre Ríos, hay dos pasos. Chaco, sí. Adelantado un poquitito, veo la tapa y es como re loco eso. Bueno, es una serie de relatos que fue escribiendo en las redes sociales a lo largo de estos años y es una recopilación de textos. ¿Son oscuros por la tapa que tiene este libro? Son crudos, pero a la vez el relato es muy emotivo, por decirlo. Sí, de alguna manera es crudo, lo que cuenta es crudo. De hecho, leímos con mis compañeras el primer relato y en ese momento nos quedamos como conmovidas, digo, es para ponerte a llorar. Y estábamos re sensibles ese día, te digo, que veníamos como vapuleada, de repente tomá, léete este primero que te hace llorar y fue como, ay, ¿qué pediste para leer? Bueno, entonces nos vas a hacer llorar duro a todos. Puede ser. Voy a ver si logro mi objetivo hoy. Hacer llorar a Juan, no, justamente. A mí me pasó algo así con una película. Me dijeron, mirate esta que es un poco triste. Y bueno, tan triste puede ser. Se llama La tumba de las luciérnagas. Encima es dibujito. Sí. También todo el mundo me la recomendó para cuando llorar. Cuando la vi después el otro día, cuando iba camino a la facultad, miraba por la ventana y decía, ¿por qué les pasó eso? Decía, iba llorando y moqueando. ¿Por qué les pasó eso a esos hermanitos? Les cuento un poquito la historia. Se trata que en... No, la cuento. No, no pongamos a llorar. Pero la quiero ver, así que no la cuentes. Yo también. La podemos ver ya, dije, juntos un día, dale. Nos juntamos a verla, digo. Sí, en serio. Dale. David con mis hermanas y mis hermanas también. Estaba la otra vez, quedamos mal. También todos quedamos mal. Era como que fue muy fuerte la película. A mí, ¿sabes qué película me hace llorar mucho? El perro y el sabueso. No, el zorro y el sabueso. No. ¿Alguien se la acuerda? No. Sí, Luis, sí. No me acuerdo. Oh, ¿dibujitos? Sí, dibujitos. Era de un perrito. Me suena. De un perrito y un zorro que eran amigos. Y lloraba. se quebraba. Vamos a hacer parte de la sección ¿qué libro te hace llorar? Si empiezo... Hay un libro muy bueno, si vos querés hacer, si querés llorar, Noches Blancas. Ay, no me acuerdo ahora la... No sé si es Dostoyevsky. Lo escribió el Pitis. Dostoyevsky dice acá, nuestra operadora. Noches Blancas de Dostoyevsky es... El Pitis me hace llorar, pero de la risa. Sí, no, claramente. Bueno, ¿y para Sopa de un Macaco? Ah, y la Residente, pero nada, esta vez está todo mal con todos nosotros, ¿eh? Así que se viene picante Lilita esta semana, nos va a denunciar todo, está complicada la cosa. Ayer vi un título tremendo, de así pispeando la televisión en el trabajo, de esta Mercedes Ninzi que está en el programa de Beto Casella, creo que Sí, en Bendita. Lilita está embarazada, tiró. ¿Lilita? Sí. Ay, ¿sabes que me la perdí eso? Hubiera sido genial que la traiga. Tiene un embarazo psicológico. Bueno, igual cada cosa pasa en la televisión argentina, o sea, en todo lo que ronda los espectáculos. Valeria Lynch es novia del cantante aparentemente. Ataque 77, o sea... y así podemos arrancar en un montón. Bueno, Luciana Salazar no es por desmerecerla, pero hoy en día se pasó a ser, digamos, una periodista política. Sí, también vi mucho de eso. Como ha tirado datos de conflictos internacionales. Y como que le pegó. Sí, como dijo, préstele atención a esto. ¿Cuántos colegas buscando trabajo? Por sí, favor. No, bueno, pero me parece que ahí le están tirando data de adentro de la casa. Sí. Que recordemos pero quién es la pareja. ¿Por qué? Y bueno, pero ella está masticando la data y la está muy bien. A mí me parece muy bien, pero tiene data de primera mano que... Y bueno, tiene fuentes. Todos los periodistas tienen fuentes. Después vamos a hablar también del señor, ¿sí? Que tiró una data muy importante. Sí. Después lo vamos a desentrañar bien en Quinto Poder. No se lo pierdan por TV. Se confundía de medio. Bueno, obviamente no estamos solos. Estamos acompañados de un gran equipo que está del otro lado para nosotros. Así que vamos a nombrarlos. Acá tenemos en asistencia de sonido Juan Ferro. En diseño gráfico Fernando Barrera. En la operación técnica Gabriela Maduri. Y en la producción general Amanda Ferro. Así es. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Ya en tus manos, tus caricias me han robado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Bolero falaz de Aterciopelados, temazo, que me dan ganas de bailar acá. No sé si lo están escuchando, por favor. Me pinta cantarlo. Es uno de esos temas que lo tengo en mi lista de reproducción de Spotify y que voy por la calle cantándolo. Luis se lo cantó todo. Olvídate, no, sí. ¿Qué canción? Ah, el estribillo nomás. No sé ni quién es. La igual, es el momento del karaoke de la mañana. Es mi momento, es mi oportunidad. Brilla, Luis, vamos, Luis. Tú puedes, bueno, Luis, brilla. Anunciamos a los invitados de hoy que van a cantar. Luis y Yanina van a hacer un dúo hoy. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos de ustedes. Me también. Creo que es una muy buena cantante de karaoke, ¿no? Sí. Canta sí, con sí, toda sí, la pasión, como los mexicanos. Tuve oportunidad de escucharla a Yanina, la verdad que canta Yanina. Gracias. En un estado etílico importante, ¿no? Pasaba de copas y cantaba bien. Con lloraba, ¿no? Lloraba. Es que soy intérprete, ¿entendés? Claro, también. Intérprete. Bueno, ahora sí, que nos tenemos que presentar, que hoy tenemos entrevista en vivo posta, una real. Claro, una real. De una gran banda. O sea, tenemos que estar orgullosos de la producción genial que tenemos, porque tenemos en vivo a una gran banda que es Más Que Uno, así que al final del programa vamos a tener la entrevista con ellos. Y música en vivo, obviamente. Exactamente. Como que me querés vender, te tiene acostumbrado. Así porque es. Así somos nosotros. Y obviamente nos tienen que también seguir en nuestras redes, porque vamos a transmitir toda la entrevista en vivo en nuestras redes sociales. Bueno, en Instagram, @que me querés vender, Instagram, @que me querés vender, y en Facebook exactamente igual, que me querés vender. Vamos ahora sí a la sección de Juanelo. Yanine, ¿estás contenta ahora, Yanine? Sí, obvio, feliz. Para los oyentes les comento que acá estaban enojados porque siempre interrumpo las cortinas y me cortaron el micrófono. Yanine bajó la orden directa de que me cortara el micrófono para que no vuelva a hablar en las cortinas. Para algo es la conductora. Para ella. Yo mando ella acá. Ella manda. El aire es tuyo. Exactamente. Bueno, esta semana se estrena Ted Bundy durmiendo con el asesino. Acá le pusieron ese nombre, pero si lo... el vamos a ver, me gusta siempre esas comparaciones de cómo se llama realmente con las traducciones. En inglés es Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vil, que sería algo como extremadamente enfermo, choqueantemente malvado y vil. Ah, bueno, un nombre... no sirve para ser periodista, ¿eh? Porque para hacer títulos es terriblemente largo. Sí. Excede la serie. Y acá le pusieron, lo trajeron como Ted Bundy durmiendo con el asesino. Esta película es el retrato de un hecho real del que pasó en Estados Unidos en los 70s, donde un personaje mató, hasta ahora, hasta el día de hoy, se sabe que mató 30 mujeres, que las violaba y luego las mataba. Pero... ¿qué vas a decir? No, ¿sí? Que me suena mucho porque hay muchos casos de asesinatos en serie en Estados Unidos de décadas atrás que incluso nunca se esclarecieron. Los responsables nunca se encontraron. Sí, y de hecho, en carreteras. Hay mucho material como en los canales de investigación que hacen como documentales, sí, cosas de asesinatos. Es que es algo muy de Estados Unidos. Sí. Y como que es muy grande, parece, Estados Unidos, aparte, sí, ¿no? Parece, sí. Bah, por lo tiene que mucho veo, una desierto, mucho desierto, muchos lugares así. Y lo que llama la atención, este personaje es como muy emblemático porque estuvo medio como en la... no sé si en ese momento se dice mainstream, no sé, pero se fue como muy famoso el caso este porque fue el primer caso televisado y se hizo muy popular. Fue el primer caso que agarraron y vamos a televisar totalmente televisivo cuando fue el juicio y la gente no podía creer que ese personaje había matado 30 mujeres. ¿Cuándo lo ejecutaron? Lo mandaron a una silla eléctrica, así lo ejecutaron al loco. Y la gente, porque el chabón no daba con el perfil, aparte tenía facha, aparte de tener facha, estudiaba políticas, iba a la facultad, iba a la universidad, se estaba metiendo medio en la política. El chabón era atlético, así que tenía más o menos un físico, era galán el capo, era el galán, estudiaba y lo que menos imaginaban, aparte era compraba con el chamuyo supuestamente cuando fueron al juicio, es más, en el juicio él solo se defendió. Y la gente aún así empezó a decir, no, pero esta, pero viste, empezó a preocupar a la audiencia, ¿no? La audiencia tomó partida por... por el asesino. El asesino. Pero igual ya estaba comprobado. Vos decís que era galán, o sea... Sí. Una onda Robledo Puch. Robledo Puch era un pibe joven, rubiecito, sí, ojos claros. Sí, pero a lo que pasa es que como que era atlético, tenía más o menos medio físico todo, pero aparte carismático. Carismático, y lo otro, que estudiaba Derecho, iba a la facultad. En la película te tratan... Hace bien a la cervical estudiar Derecho. Hoy está con todas las luces. Estudiás torcido. Vas a acordar a Larry de Clay, boludo. en la película en sí no vamos a ver mucho los asesinatos, sí vamos a ver el juicio. Porque el juicio fue ahí donde más se destacó el loco, como al ser transmitido la gente en un momento como esto no puede ser que haya matado a esta persona, como que las compraban el mismo... cómo se defendía el loco, aparte de ser carismática, todo es como muy enfermo era. Y ahí te muestra hasta qué punto uno no puede ser malvado sin darse, viste, está esa gente que es malvada y bueno, nunca te vas a enterar. Sí, los psicópatas, los digo, menos muchos pensados. De los casos, sí, es como el tipo que vos decís, no, pero sí. Y estuve recopilando un poquito la información porque yo no conocía la historia. Esto fue muy loco. Miren, el chabón a los 27 años hizo su primer asesinato cuando empezó a la facultad. ¿A los 27? Sí. Empezó tarde, pero indagué un poquito. Es como lo más loco que en una lo atraparon y la mujer lo denunció. ¿Y qué pasó? No lo pudieron atrapar porque no tenían... como que no había nada para enjuiciarlo. No había pruebas y aparte el aspecto del chabón y su perfil no daba y por eso lo liberaron. El testimonio de la mujer no valía nada. Porque la mujer se liberó y pudo denunciarlo. Lo pudo denunciar y no le encontraron nadie más el perfil que no daba. Ese estudiante como que tenía facha, encima era carismático, bla, bla, bla. No, ¿este qué va a hacer? No, puni, creo que apenas salió siguió matando. Hay que ver cómo se maneja la justicia en Estados Unidos, porque sí, no es lo mismo. Exactamente, todo lo más o menos dice. Sí, igual tampoco me suena tan lejano como funciona la justicia. Acá. No, pero por ejemplo hay otros países que son de la región donde, ponele, acá hay pruebas que incluso se develan durante el juicio. En cambio, en otros países, si no están las pruebas adquiridas en la etapa previa al juicio, ni siquiera se llega al juicio. Como que hay una diferencia. Son pequeños detalles, pero que marcan la diferencia. Bueno, acá este, bueno, el chabón lo pudieron atrapar porque después otra, por suerte, se pudo escapar. Y en la segunda vez, por lo que tengo entendido, lo atraparon de pedo porque la policía lo empezó a correr, y se asustó en el coche y lo encontraron, lo detuvieron y tenía un montón de herramientas y todo. Y le empezaron a hacer preguntas y ahí cayó. Yo en esta película no la iba a hablar, voy a comentar un poquito más. No la pensaba comentar porque el actor principal es alguien que participó de películas teen. High School Musical. High School Musical era la primera que se me vino. Porque estaba este Zac Efron, pero supuestamente dicen que la rompe el chabón actuando. Dice que hace re bien de psicópata acá. Pero como yo tengo ese prejuicio de que todas las cosas que salen de los teens son pura basura actuando, pero acá parece ser que este chabón demostró, parece que todos quedaron bastante contentos con la actuación. Sí, hay, digo, como podés tener unos inicios dentro de la industria. Sí, pero yo tengo ese prejuicio, Este Peter Lanzani también tiene inicios con Cris Morena y después hizo películas, actuaciones, me parece como muy buenas. Hemos recomendado películas acá, 4x4. Yo ahí, con la actuación de... Porque en Un Gallo para Esculapio actuó bastante bien. Sí. Bueno, y voy a recomendar esta, la de Ted Bundy, esta está en el cine. Y otra que voy a recomendar para que vean en casa, que se llama Vi el Demonio, Vi el Diablo. Esta es coreana del 2010 y tiene la misma temática. Pero esta es como... Podrías hacer la recomendación en coreano, ya que en coreano. No, por favor, hablamos de los nombres. A partir de ahora, en la sección... Ya le dije al principio. De nuevo, no, el ridículo una vez más, digo, no... Esta Vi el Diablo, a mí la verdad que me reimpactó porque dije... Igual yo ya venía viendo películas coreanas porque les digo algo. Corea del Sur tiene producciones que están a la par de Estados Unidos a la hora de cómo se ven. Y tiene bastantes... ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? No, esto que el cine... La otra vez lo decíamos. El cine del oriente, de lo que es... todo lo que es... de terror. Es muy bueno. Sí, asiático. No me salía. Asiático. A mí me suena otaku. Tienen su industria, tienen, ¿no?, su cine industria de terror terrible y ahora son enfermos encima con las historias que tienen. Bueno, y esta surcoreana Vi el Diablo va más o menos por esa temática. Se trata de también un asesino también de mujeres, pero este las agarra por la carretera. Este cuando ve que anda con su cochecito paseando y a la primera que encuentra un coche que se rompió, el chabón, ¿te puedo dar una mano? ¡Pum! Sácate, luego las remata. Pero en esta película lo que pasa es que da la casualidad que mata a la mujer de un policía. Y el canate se vuelve loco, empieza a buscarlo, lo empieza a buscar hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, ¿qué hace? Punisher. No sé si Punisher, pero... algo que... ¿Vieron? Acá es el título va acorde a la película, que se llama Vi el Diablo. Y no sé si vieron esa frase de Nietzsche, ¿cómo? Que dice que cuando miras mucho a la oscuridad, guarda que no sé si el monstruo te vea a vos, algo por ahí. Alguien te está mirando. Ay, sí. Y lo que pasa acá es que el chabón, bueno, cuando encuentra al asesino de su mujer, ¿qué hace? Lo empieza, medio que lo tortura. Hace lo mismo que hace el asesino. Dice, me voy a desquitar todo lo que... ¿Cómo le dijiste? Cuando encuentra a la mujer... Vas parte de la mujer, cuando encuentra parte de la mujer. ¿Y qué te causa gracia de eso? Porque dije, encuentra a la mujer y no, ya. Encontró un anillo, un pelo, encontró porque el asesino era asesino. Y lo más raro, acá otra vez me hace acordar justo a Ted Bundy, ahora que me acuerdo porque recomendé esta película. Cuando encuentra al asesino, el chabón tiene familia también, trabaja en una escuela para chiquitos. Como nada que ver el perfil, ¿no? Como nada que ver. Encima lleva a chiquitos escolares en la escuela y siempre cuando lleva a las últimas chiquitas, a las pendejitas, a esas de las que mata, aparte de mujeres races, sí, no esté el loco. Y el policía, cuando la encuentra, ¿qué hace el policía? El chabón se desquita de la siguiente manera. Él lo caga, ¿viste? Primero lo falopea, lo droga re zarpado y le mete como un chip para seguirlo y... Cada vez que él, el chabón como que mata cuando tiene ganas y cuando lo libere, cuando está a punto de matar ya lo está arrastrando con el chip y cuando está por matar llega y lo caga a palo, le rompe los dedos, las patas, la mano y lo libera. Así, lo tira, ¿viste? Lo va tirando. Cada vez que va a hacer algo... Métodos de tortura. Cada vez que vas a hacer algo, pum, te la voy a dar y lo empieza a matar hasta que en una loco empieza a rescatarse. ¿Cómo puede ser que me encuentre a cada rato y después se aviva? Y bueno, después se saca el chip con lo que estaba siguiendo

Seguimos en ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Y estábamos escuchando un temazo. Acá estaban todos cantando. Yo no. Oye, anda que siempre tenemos todo. A la Ortiga. Siempre está el Ortiga. Estábamos escuchando Canguro de Woz. Así es, ¿no? Viva el Woz. Viva el Woz. Temazo. El Woz. ¿Cuánto contenido y cuánto vario? Vos sabés que la primera vez que lo escucho completo. Por eso estaba tan poco penetrada en el tema. No, vos estás hablando creo que de Toque. Ah, Retoque. El Deto. Él ganó. A ver. La competencia de Gallo la ganó, sí, como 2 años seguidos. El tipo en freestyle es crack total. Pero los temas que está sacando es muy bueno. Bueno, estuvo en los premios Gardel cantando con. Hizo un tema cantado con. Ay, un homenaje. ¿Con quién estaba? Con varias mujeres grosas del arte. En los premios Gardel. Ahora sí, listo. No, ¿cómo? No, ay, la de folclore, la señora de folclore. Mercedes Sosa, no, boludo. Mándame la cortina. Bueno, no. Que deje de decir, ¿verdad? Estaba Víctor Heredia. Ya está, vamos al quinto poder. Vamos ojos a quinto de cielo, cielo, ojos de cielo. Lo chequeamos y. Y después vemos. ¿Qué? Teresa Parodi, gracias, Gaby. Bueno, vamos al quinto poder, ahora sí. Cambiaste el dial y la TV. Y las noticias son parecidas. El titular es casi igual. Es que lo escribe la policía. Somos parte del mismo caos. Abre tus ojos, alúmbrame. Dame tus manos. Bueno, acá estamos de nuevo con la sección Quinto Poder, en el que tratamos más o menos desentrañar un poco de la política nacional en estos agitados días. Antes de que pensés, me gusta tu cortina, la estoy escuchando y la verdad que... ¿Viste? La sube. Sí, sí, no sé qué onda. Dale un beso si tanto te gusta. Pero la cortina, ¿no, Cristian? Bueno, anda casada, tigrillo, gato. Bueno, cuestión es que venimos de 15 días muy agitados, porque recordemos, ¿no? Tratemos de hacer un breve repaso de lo que pasó, sobre todo no desde la semana anterior que nos tuvimos, sino desde la otra, ¿sí? Arrancamos el domingo anterior, no, el otro, con las PASO, las famosas PASO, con las que nos desayunamos que Alberto Fernández había ganado, sí, con el 47% de los votos aproximadamente, sacándole una luz de 15 puntos a Mauricio Macri. Una, ¿sí?, paliza. Una paliza, sí, en una la barbaridad. Cual ganó en todos los en todo el territorio nacional, salvo en la provincia fernetera de Córdoba. quedó herido el gato. Y quedó más herido que nunca. Bueno, esto lo pudimos corroborar sobre todo el lunes, sí, ese mismo lunes a la mañana, que había salido iracundo, enojado, a echarle la culpa al kirchnerismo y a la oposición, y sobre todo a los que habían a votado. Los votantes. Sí, de que ese voto había provocado un salto del dólar del 25%, ¿sí? Recordemos que pasó de cotizar del viernes, que estuvo 46 pesos, al lunes, alrededor de los 57 pesos, llegando a picos de 63, ¿sí? Durante el transcurso de la semana. Creo que el jueves había llegado a los 63 pesos, ¿sí? Bueno, pasó el lunes este negro que tuvimos, un lunes muy terrible, sobre todo por la escalada del dólar de 25%, ¿sí? Que bueno, que incluyó a la población en una desesperación total. Y pasamos a un Macri mucho más tranquilo el martes, no sé si se acuerdan, que estuvo sobre todo en un mensaje pregrabado, ya tratando de dar explicaciones de por qué había salido tan iracundo ese día, ¿sí? Porque estaba triste, enojado, y mal dormido. Sin dormir. Que no entendía por qué, que trataba de entender por qué lo habían votado a Alberto Fernández y que iba a tratar de cambiar el rumbo de la economía. Y para eso había elaborado una serie de puntos y una serie de medidas con las cuales iba a tratar de paliar esa crisis, ¿sí? El tipo decía, yo los escucho, yo los atiendo, entonces voy a tratar de, mediante distintas medidas económicas. Voy a tratar de mejorarles la vida, a paliar, porque yo sé que los hice escalar en la Aconcagua. Y por más de que sé que no quieren llegar, que están un poco reacios de seguir luchándola, vamos a tratar de llegar hasta octubre. Y bueno, sí, indirectamente seguía echándonos la culpa, más allá de que el lunes lo hizo más que explícito. Tal cual. Muy poco creíble, aparte. O sea, después de una derrota electoral por una diferencia, o sea, que marca una paliza, sí, claramente. que salga a hacer estas medidas, que obviamente te dan a entender que no son medidas que adoptaría en caso contrario. No, es más, desde Inglaterra... Si hubiera ganado estas pasos, no recurriría a estas medidas. No. Creo que era el diario The Economist, no me acuerdo ahora, de Gran Bretaña, había nombrado... populista de golpe. Claro, bueno, había nombrado justamente la derrota de la tecnocracia del gobierno de Macri y había dicho que estas medidas populistas se acercan más a un peronismo que otra cosa, ¿sí? Sí. Que es como aceptar una derrota casi de hecho, ¿sí? Sí. Recordemos, estos paquetes de medidas incluían el aumento del 20% en el mínimo no imponible de ganancias, el congelamiento del precio de la nafta durante 90 días, que trajo mucha tela para cortar, sobre todo esta semana, dos pagos extra de la AUH de 1.000 pesos, aumento del salario mínimo vital y móvil, incremento del 40% de las becas Progresar, moratoria de 10 años para las pymes, ¿sí? Una serie de medidas que no lo tomaría un gobierno que justamente se jacta de todo lo contrario, de reducir el déficit fiscal. Bueno, eso. Esto justamente es lo que hace todo lo contrario. Claro, tal cual. Bueno, justamente mañana va a venir hoy supuestamente tenía que estar llegando al país Roberto Cardarelli, que es uno de los emisarios del Fondo Monetario Nacional, para ver si se cumplen las metas que tiene destinadas, ¿sí?, el fondo, para ver si puede desembolsar un nuevo préstamo. Pero este nuevo préstamo no lo va a tomar nuestro querido Duhovne. No sé si se acuerdan ustedes que teníamos un ministro de Hacienda. Solía ser ministro de Economía. Sí, bueno, ya no lo tenemos más. Y columnista de Clarín. Sí, viajó conmigo en el tren rock. Sí, lo viste ahí con... Estaba pidiendo moneda. Sí, no lo viste con el Clarín ahí clasificado. Le pegaban en la boca, ¿vieron? Como a Martínez de Dos, ¿viste? Que decían que le rompían la cara cuando lo veían. Sí. Bueno, acá es otro caso, ¿sí? Bueno, justamente para el gobierno tratar de despegarse de una figura que no le era funcional ya en esta época, porque recordemos que Duhovne es básicamente la cara del endeudamiento para el gobierno nacional. ¿Sí? Es una de las figuras de la debacle económica que está llevando a cabo el macrismo. Yo tengo otra hipótesis. ¿Sí? Mi hipótesis es cuando el barco se hunde, ¿quiénes son los primeros en huir? No, pero a ver, está bien que presentó la renuncia a Duhovne, pero yo no lo veo como un tipo que se haya querido ir. No, para lo mí fueron. Fue renunciado. Lo fueron, sí. Sí, lo fueron totalmente. Hay otros que sí habían presentado la renuncia que querían irse, por ejemplo, Frigerio se dice que tiene una relación bastante tensa con Macri y le piden enfáticamente que para seguir en el gobierno necesitan que se vaya otro integrante de su gabinete, que es Marcos Peña, que siempre Frigerio, zafa. El ministro de Seguridad. No, es Ritondo. Sí, no. Es Ritondo es acá incluso. De Bonaerense. El ministro de Seguridad Bonaerense. Bueno, cuestión es que el sábado pasado, sí, nos desayunamos justamente con la renuncia de Duhovne y inmediatamente se propuso como nuevo titular del Ministerio de Hacienda a un hombre del riñón de Vidal, sí, Hernán Lacunza, sí, que también era ministro de Hacienda, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y que no dato menor también, le sacan, que digamos, un ministro muy importante a Vidal, y se la saca en cierto punto Marcos Peña, que la relación entre Marcos Peña y María Eugenia Vidal hoy en día es de perro y gato. Es muy tensa la relación de todo el Gabinete Nacional con María Eugenia Vidal, porque ella siente que su derrota frente a Kicillof, ¿sí?, culpa del gato. Claro, es justamente culpa de Mauricio Macri, que para mí no, en realidad no es así, porque si te pones a hacer las cuentas, en realidad, la gestión de Vidal no cierra por ningún lado económicamente. Hay un subejecución en educación, subejecución en salud. Maru no se acuerda que le explotaron dos escuelas. Sí. Claro, bueno, se olvida de eso también. Con el tema de las PASO, puede ser que me parece que perdió con mayor porcentaje de diferencia, sí, ¿no? O sea, hubo mayor diferencia entre Kicillof y Vidal que entre Alberto Fernández y Macri, tal cual, sí. La verdad que la gente le dio la espalda a Vidal, que era justamente una de las... Era lo que se especulaba, que iba a estar más parejo el choque Vidal... Axel Kicillof, por así decirlo. Tal cual, y hoy en día es una diferencia que muchos consideran irremontable. Sí. Salvo desde Cambiemos, que tratan de justamente remontar a Vidal. A Macri no, a Macri medio como que ya lo tienen como una persona que se va, pero Vidal... Es como, viste, nunca te pasó de irte, jugar un partido e irte al entretiempo perdiendo 3-0, sí. Ya sabes que está todo perdido, pero vos no vas a decir que está todo perdido. No. Claramente. Vos vas a la arenga, vamos a darlo vuelta, no me importa nada, y bueno, te comés tres más. Sí, bueno, pero hay algo también particular en estos 15 días que se dio, que es el acercamiento de Macri con Alberto Fernández, porque hay mucha gente que lo trata a Alberto Fernández después de las PASO como si fuera presidente. Claro, sí, los gremialistas están arreglando todo con él. Los gremialistas y otro dato muy importante. No lo respetan ahí. Melconian, sí. en la semana Melconian, sí. Un hombre que era uno de los economistas favoritos de Macri, supuestamente, Melconian salió a bancar a Alberto Fernández. Y no solo eso, sino que propuso que la nueva misión del Fondo Monetario se tenía que juntar también con Alberto Fernández, no solamente con el nuevo ministro de Economía, que es Hernán Lacunza, sino también con Alberto, justamente para firmar y sí, tratar es que de mantener este yo estuve viendo de que se decía año. Que se iba a juntar con Alberto Fernández, además de con Lacunza. Y Alberto se estuvo juntando con gente de distintos cercana. Sectores de las finanzas. Sí, pero... Estuvo juntando con gente del Citibank, estuvo juntando con empresarios de nacionales y... El más y bueno, asqueroso... No me extraña que se junte con el Fondo Monetario. El más asqueroso, el de Mercado Libre, que era amigo de Magri, al otro día, pum, bueno, hola Alberto, amigo mío. Esto, ponele que, para hacer una lectura, ¿no? Un poco hablemos sin saber. En caso de que se niegue a una reunión con Macri, Alberto Fernández, sí. Claramente sería onda, a mí no me pegues en las medidas económicas que vas a tomar. O sea, arreglate vos, no me quieras salpicar a mí. Es que en realidad mucha gente lo que leía es a Macri tratando de pegarlo, claro. Sí, a Alberto Fernández, sí, a las posteriores medidas económicas. Sí, a él, sí. Tal cual, porque, a ver, convengamos que Alberto Fernández haciendo la plancha y tratando de acercarse a un diálogo sin quedar pegado... gana tranquilamente en octubre. Generalmente, como veníamos hablando con Juan en la semana, la gente que gana, o sea, los resultados de las PASO se mantienen en octubre, no cambia mucho. Entonces, salvo que ocurra una catástrofe, Alberto Fernández va a ser presidente, Kicillof va a ser gobernador. O un fraude electoral impresionante que llevaría a una guerra civil. Hay muchas dudas de Smartmatic. Primero lo denunciaban desde... Sí, eso fue tremendo. Desde el kirchnerismo, del peronismo se lo anunciaba y bueno, después lo que lo anunciaron fueron justamente la gente del oficialismo. Sí. Es la primera vez que escucho decir que el oficialismo sale de decir que hubo fraude electoral. O sea, o son sí. Muy pelotudos o no sé. Sí, en cierto punto es como denunciarse a ellos mismos teniendo en cuenta de que ellos implementaron este nuevo sistema. Claro, o sea... ¿Qué carajo pasó? Y recordemos algo más. Recién los datos se dieron una vez, los resultados se dieron una vez que Macri dijo, bueno, vayan a dormir. Sí, recién sí. Ahí se cargaron los Sí. Igual ya se sabía para esa sospechoso. Nosotros sospechoso. Veníamos compartiendo los boca de urna con los chicos, o sea, entre nosotros en el grupo sí. Y todos los boca de urna tiraban resultados que no los podíamos creer, sí. ¿O no? Sí. Pero incluso... al principio era menos, creo que la brecha se agigantó después. Se agigantó y al otro día o a los dos días que terminó finalmente el conteo, que se comprobó que la diferencia había sido aún mayor. Casi el 50% de los argentinos se había votado a Alberto Fernández, sí. Es una locura. Una cosa ¿no? impresionante, sí. Sí, tal cual. En esta, acá en Buenos Aires fue un 52% para que se en ese marco podemos hablar de que puede ocurrir una elección histórica en octubre con una diferencia que superaría puede superar incluso lo que había sacado de Cristina en el 2011, que también había sido histórico. Sí, Cristina había sacado un 54, ¿verdad? Sí. Me parece muy difícil. Me parece muy difícil que llegue al 54, pero que va a pasar los 50 puede ser. Puede ser, hay que ver cómo se tejen las alianzas. Recordemos que la gente que vota a Labaña puede ser que se decante por votarlo después a Alberto Fernández. O puede ser que la gente que votó a Macri se decante por votar a Labaña y Labaña siga subiendo mientras Macri siga bajando. Lo cierto es que hay un votante duro de Juntos por el Cambio que por lo menos es un 30% de la población. Que va a seguir bancando los trapos. Tal cual. Bueno, recordemos, hagamos un breve repaso de lo que hizo Lacunza en la provincia, ¿sí? Porque La Nación se encargó de hacer una mini biografía que está bastante copada, ¿sí? Bueno, empezó estudiando economía en la Universidad de la UBA, hizo un posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella, así muy conocida de acá. Y entre el 2002 y 2005, ¿sí? Con la recomendación de Néstor Kirchner, estuvo en el Centro de Economía Internacional, que es un think tank, vendría a ser un centro de pensamiento, ¿sí? Donde se trata de bajar unas ciertas conocimientos a posteriores funcionarios para que cuando les toque justamente ejercer, sigan un lineamiento, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí? Entre 2005 y 2010, asumió como economista jefe del Banco Central, ¿sí? Cuando Martín Redrado era presidente, ¿sí? Es muy amigo de Massa, se dice que cada 40 y pico de días se juntan a tomar café, ¿sí? Esto me pareció bastante acertado, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que se pone una persona que, no siendo amigo de Massa, también tiene conexiones con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández y Massa en el último tiempo eran cercanos, muy cercanos. Y bueno, justamente en el 2013 más o menos estuvo como gerente general del Banco Ciudad, en el cual Rogelio Frigerio, ¿sí?, actual ministro del Interior, era presidente, ¿sí? Vidal en 2015 lo convoca, ¿sí?, como ministro de Economía bonaerense, y bajo su gestión es donde empiezan los problemas. Y para mí, y lo digo como algo personal, ¿sí?, para mí es un tipo que se encargó de llevar a cabo el ajuste y el recorte en distintos sectores puntuales de la economía, que se venía llevando a cabo en Nación, pero en la provincia más importante de Argentina, que es Buenos Aires, ¿sí? Si vemos los números bajo su administración, la provincia tuvo 3 años consecutivos de superávit primario, que es la diferencia que sale entre comparar los ingresos y los gastos corrientes, ¿sí? Claro. O sea, hay más ingresos que gastos, ¿sí? Pero balance. En el balance, sí. Así nomás, al tuntum, bueno, hay más ingresos que gastos, pero recordemos que es una provincia súper endeudada, ¿sí?, que no cumple con la ejecución total del presupuesto, sobre todo en salud y en educación, que hubo recortes en los... Bueno, a ver, se licuaron los salarios no solamente de los maestros, sino también de los médicos, ¿sí?, de toda la gente que depende del ministerio de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y si vamos, y si hacemos un análisis un poquito más ajustado, ¿sí? Si medimos el resultado total de la provincia, incluyendo el pago de los intereses de la deuda que tiene justamente Buenos Aires, hay un déficit de 22.500 millones, ¿sí?, que se estima que para fines de este año puede ascender a 40.000 millones de pesos. Si lo vemos de esta manera, la verdad que no solamente deja una provincia en llamas, ¿sí? Recordemos que el ajuste que viene viviendo Argentina se siente más fuerte en varias ciudades de Buenos Aires, como por ejemplo es el caso del conurbano, ¿sí?, en el cual más del 50% de la gente es pobre. Sí, los, ¿sí?, intendentes peronistas es lo que reclaman. Tal eso cual, permanentemente. Tal que cual. No le bajan dinero, no le bajan nada. Tal cual. Si tenemos en cuenta esto, podemos ver que no va a ser muy distinta la gestión que puede llevar ahora la CUNSA en estos 70 días que quedan de gestión del gobierno, con lo que puede haber hecho Duhovne anteriormente, ¿sí? Justamente lo que se dice básicamente es que no hay un plan B. El plan es seguir a como se está hasta ahora y bueno, tratar de que llegue lo vamos mejor posible octubre, el gobierno a octubre, sí. ¿Sí? Si va a explotar una bomba, que explote en diciembre, sí, no ahora, ¿sí? Las medidas paliativas justamente lo que hacen es profundizar el déficit que tenemos, ¿sí? Profundizar justamente esta falta de dinero, ¿sí? Estos números en rojo de los que hablamos en la provincia. Y nada, bueno, la verdad es que no se espera demasiado de la CUNSA, ¿sí? Capaz el punto a favor que tiene es que su relación con los mercados es mucho mejor que la que podría haber tenido Duhovne. A Duhovne medio como que ya en el último tiempo lo venían mirando de costado, desde el Fondo Monetario por una parte, desde los sectores de la oposición por otra, ¿viste? Y la CUNSA viene con una intención más dialoguista, viene con la intención de abrir el juego, tratar de incluir a todos los sectores y ver cómo puede encontrar una salida mucho mejor con un gobierno más entregado. Pasando. Y también la verdad que con un gobierno que ya está casi sí, que... de salida. Sí, de salida, viendo cómo puede llegar a diciembre. Terminar de la mejor manera. Tal cual, terminar. Esa es la misión, terminar y no irse antes. Así que esto es lo que nos espera de acá a diciembre. ¿Sí? Gracias por tantas buenas muy buena, noticias. No, estamos muy contentos. Hay buenas noticias, hay buenas noticias. Entre tantas malas hay buenas. Hay que saberlas ver nomás. Sí, no sé, se viene el cumpleaños de nuestros compañeros. Una buena noticia. Bueno, esa es una.

Comenzamos la segunda hora en ¿Qué me querés vender? Y vamos directamente a Alter Egos. Bueno, momento de que Yanina brille y nos deleite con la literatura, en este caso, nacional. Así es. Venimos con autor nacional joven, emprendedor, Juan Sola. Un aplauso, por favor, para Juan Sola. Gracias, gracias. Gracias por tanto. Seguramente, esto estoy casi segura de que muchos de ustedes se han cruzado con relatos de Juan Solá en las redes sociales. Yo no. Yo tampoco. Sí, quizás nunca se dieron cuenta que eran de él, pero los leyeron. Porque a mí me pasó eso, ¿entendés? Que yo empecé a leer sus relatos, o sea, sabiendo que eran de él, y dije, yo esto lo leí en algún lado, yo esto lo vi, yo esto ya... En algún momento me crucé con estas. Sí, sí, sí, sí. Porque viste que muchas veces en las redes sociales se suben textos y como que uno los lee al pasar de un montón de autores y quizás los nombres no te quedan. Pero sí, mirá qué interesante es esto. Yo veo memes, después no leo. Bueno, nada. En el mundo de las redes sociales, además de memes, también circulan relatos, muchos relatos. Y a mí me gusta mucho leer esos relatos. De hecho. En un momento seguía una chica que subía como cada semana como un capítulo de una novela, por ejemplo, que nos seguíamos con mi hermana. Entonces, está bueno, es interesante las plataformas, la libertad que nos dan las redes sociales de poder expresar y que surjan nuevos artistas, nuevos relatos. Pero bueno, Juan Solá surge, se viraliza un relato de él en redes sociales, que de hecho ese relato fue censurado por Facebook. Y eso como que sumó más indignación a la situación. Sí, es de él, ese relato. Ese relato, mira, Diego está asombrado porque está chusmeando el libro y está leyendo el primer relato. La cara de asombro de Diego. ¿Cómo se llama? No, es muy Diego, zarpado. Sí, ¿cómo se llama? La negra de mierda. Es muy zarpado, digo, es crudo, es... a ver... Relata una situación, ya el nombre te lo está diciendo, ¿no? La negra de mierda. Entonces relata una situación Para mí tendrías fuerte. Que leer por lo menos el primer párrafo, que es muy explícito, sí, y es muy bueno porque... Yo quería leer otro, pero si querés arrancamos por ese. Ese me gusta mucho. Es cortito, es solamente una página. Pero bueno, a ver, espera. Vamos paso a paso, ¿no? Vamos a hablar de Juan Solá. Sí, pero en particular vamos a hablar de Épica Urbana, que es una edición que sacó en 2018, que es de relatos que fue él escribiendo a lo largo de 2017-2018 en sus redes sociales. Entonces es una recopilación de relatos. El primer relato es muy impactante y ha circulado mucho en las redes. De hecho, como muchas de las personas con las que compartí, con las que hablé, lo leyeron por otros medios. Así que bueno, yo me preparé otro, pero a pedido de Diego vamos a leer este primer relato que se está debe dentro a su gente, Yanni. Sí, dentro de Épica Urbana, sí, es el primer relato que se llama La Negra de Mierda. Mirá la negra de mierda, mirá cómo lleva a los nenes en la motito. Tres gurisos sin casco, cagándose de frío, y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. ¡Qué hija de puta! Mirá cómo lleva a la pendejita medio dormida, casi cayéndosele de esas piernas gordas de tanta cerveza y torta frita. Mirá el orto, ahí va atrás. Mirá el otro, ahí atrás, agarradito como puede, tiritando, pobrecito. Y mirá cómo lleva al bebé, negra hija de mil putas, metido dentro de la campera. Inconsciente de mierda, ojalá le saquen la moto. Ojalá le saquen a los hijos. Ojalá se muera esta negra de mierda. La camioneta arrancó rabiosa y se perdió calle abajo, zambullendo a la negra y a sus crías en una nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró. El señor del golcito gris bocinó con furia a sus espaldas y le ordenó que se moviera, pelotuda, y la puta que la parió. La nena en la falda abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada y comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un no, mi amor, así triste y suavecito, como los quejidos del nazareno, que lloran acucurrando contra sus tetas tibias. o como el 5x6, perdón, o como el 5x6, 30, 5x7, 30 y 5, que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido porque el otro día tiene prueba y la Brenda tiene fiebre y el Nazareno llora de hambre y a esa hora el colectivo ya no entra al barrio y el Mario que no aparece desde la semana pasada y la motito que se para cada 5 cuadras y el hospital que todavía está lejos y doña Esther que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los 22, que mejor abortara, y el Ismael, que cada tanto dice que tiene frío, y la Brenda, que se va quedando dormida, y la negra de mierda que le pide al Ismael que diga las tablas más fuertes para que la escuche Brenda, para que no se duerma la Brenda, mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo. Así arranca. Si así arranca. Igual para mí la primera parte hace como una voz en off de lo que piensa un 50% de la gente, así que sí. Como que... Sí, sí, para mí es eso lo rescatable, más allá de que nos puede parecer agradable de escuchar o no, es lo que piensa la mayoría de las personas cuando ven una escena así por la calle sin siquiera ponerse a pensar en qué puede estar pasando detrás. Sí. Justamente eso es lo maravilloso de Juan Solá, que todos sus relatos muestran como le ponen voz, sentimiento, emoción a estas personas y muestran como el otro lado, ¿no? Cómo se discrimina, cómo se violenta, cómo se estigmatiza, como ese es el relato desde la poesía, desde como una construcción muy bella, ¿no? De lo que está diciendo, pero es crudo, ¿no? Es como que te llega fuerte cuando lo lees, ¿no? Y pensás en todas las personas que te cruzás, en todas las personas que de repente escuchás diciendo, ay, si es una negra de mierda, si mirá lo que está haciendo, mirá este hijo de puta, hay que matarlos a todos, ¿no? Bueno, hoy veníamos hablando justamente en el camino de lo parecido, el parecido que tiene con Bukowski, ¿no? En cierto punto. Sí, en me cierto robaste. Punto. Oh, le cagaste la idea, Cristian. Se enoja y se va. Quiero que ahondes en eso. Sí, no, eso. Iba justamente eso. A mí lo que me pasó es que cuando lo leía a Solá, que me encontré, a ver, lo mismo le decía, yo ya lo había leído en otros lados, pero ahora como que identifiqué persona con texto, ¿sí? Y me pasó esto de que se me hizo semejante a Bukowski en sus textos, pero por lo crudo, ¿viste? Que Bukowski tiene también ese relato crudo. Sí, eso está chocante, ¿no? A veces. Sí, chocante, crudo y chocante. Esto también de repente es como una cachetada, ¿entendés sí. lo que te dice? Pero lo que tiene para mí de distinto es que Bukowski habla desde una postura machista, por así decirlo, como que es un relato desde la mirada del hombre. Crítico, o sea, como que es... Como que del hombre de que es una mierda, algo así. Sí, sí, y te da bronca por un montón de cosas. Es como muy atrapante, Bukowski, ya lo hablamos la otra vez. Pero esto de justamente el atraviesa totalmente la cuestión machista sí. a él. En cambio, este relato es como que pone la voz en las mujeres, en los niños, en quienes son discriminados, ¿sí? Quienes son... estigmatizados, entonces es distinto a lo de... Es una cachetada, pero distinta, ¿no? Como desde la postura en donde vos te sentís como una mierda o sentís que la sociedad es una mierda en un montón de aspectos, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto? Y bueno, tiene un montón de relatos que son muy impactantes. Es la manera también de escribirlo. El hecho de ser tan crudo y no políticamente correcto es como sí. que... También es como que ahonda en ese recrudecimiento que impacta. Porque sí. te impacta, la verdad es que te impacta escuchar. A ver, un título que se llame Negra de Mierda, hay mucha gente que podría decir, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Pero si no tenés que entender el trasfondo sí o sí como para darle una vuelta de tuerca, entender capaz la ironía, el sarcasmo que sí. hay detrás del texto. Pero aparte es algo que es como muy común escuchar. A ver, yo trabajo en el ámbito, lo que son de asistencia en salud, y muchas veces, viste, cuando pensás en la municipal de Gasalla, cómo atienden al público, muchas veces te encontrás con esa situación, ¿no? Sí, sí. Pero te estoy diciendo que te tenemos que acompañar a esta familia y vos tenés esa mirada de mierda, de negra de mierda, que limita, que estigmatiza, que violenta cada día a una persona que está en situación de vulnerabilidad, que vos decís, no, estás mal. No entendés, claro. No entendés. Entonces es muy común. Yo por lo menos me curso con muchas personas que terminan teniendo ese relato, esa postura, donde tratan de negras de mierda. Bueno, y hay un texto, que este es el que había preparado para hoy, que es por el cual más se hizo famoso Solá, porque fue censurado en su momento en Facebook, lo censuraron, y surgió en el 2015, en pleno Ni Una Menos, ¿sí? Con toda la situación en donde empezaron a surgir un montón de relatos, de textos, de cuando se experiencias propias, ¿sí? Entonces él hizo un relato que se censuró, que me gustaría leerlo, que también es así como súper fuerte. Arranca, forras del orto. O sea, ¿sí? No. Tranquilo. Tranquilo, ¿viste? Como negra de mierda, forras del orto. Bueno, forras del orto. Pensé cuando la piba que iba de frente a mí en el subte se corrió del lugar al notar que me había parado detrás de ella. Forra del orto, pensé cuando la mina cruzó la calle al verme venir en la oscuridad la otra noche. Forras del orto, murmuré entre dientes cuando la flaca se negó de mala manera a que le ayudara a bajar del bondi lleno, aun cuando yo se lo había ofrecido con toda la amabilidad del mundo. Forras del orto, perdónenme, no quise ser hombre, salí así. Forras del orto, perdónennos a todos. Perdónennos por ese miedo que les aparece cada vez que salen a la calle y se cruzan con un hombre, como yo, que las apoya en el subte, o que las agrede verbalmente en una cortada vacía, o que les toca el culo en el bondi. Por favor, no me tengan miedo. Yo no les quiero tocar el culo ni decirles guarangadas. Pero ¿cómo podrían confiar en un extraño? Claro, si todos los días las manosean sus tíos, las violan sus padrastros. ¿Cómo no tenerles miedo a un extraño si todos los días las matan sus novios? ¿Cómo no tenerles cómo no mandar a la puta a un desconocido que se para a sus espaldas y todos los días sus maridos las cagan a piñas de frentes? ¿Cómo no tenerles miedo a un extraño que las ayuda a bajar del bondi si todos los días las chorean y de paso les tocan las tetas? A mí no me van a matar por contestarle mal a mi marido. A mí no me van a tocar el culo cuando baje del bondi lleno. A mí no me van a pedir que muestre la tanguita cuando camine por una calle oscura. Yo no sé qué significa vivir con eso. Yo soy un hombre y uno de esos que se crió a los 90, mirando por la tele cómo el miedo manoseaba a un adolescente. Como Franchella quería cogerse a una colegiala, pero le daba culpa porque era menor de edad y eso nos hacía reír a todos y lo festejábamos. Yo me crié con un Sofovich que trataba de pelotudas a las secretarias y con un Rial que le decía a Beatriz Salomón que el problema no era la infidelidad, sino como el marido la haya cagado con un travesti. Porque eso es de puto, el macho bien macho se te caga con otra mina, por supuesto. A mí me hicieron creer que mi mamá iba a ser mucho más feliz si le compraba un multiprocesador Ultracom, modernísima, y que mi hermana tenía que hacer una fiesta de 15 con un vestido enorme porque eso hacen las mujeres. Por suerte, nada de eso funcionó. A mi vieja no le gustan los electrodomésticos, le gustan los libros. A mi hermana no le gustan los vestidos, le gustan las camisas. Y a mí no me gusta que me tengan miedo por ser varón. Ni en el subte, ni en la calle oscura, ni en el bondi lleno, no lo voy a tolerar. A lo mejor te parezca que todo este asunto feminista que te tiene las bolas llenas no tiene nada que ver con vos. Porque viste cómo son las minas, campeón. Son todas unas histéricas de mierda, incapaces de quedarse en casa como corresponde, a maquillarse a los ojos morados. Porque algo habrán hecho para que les peguemos. Hay que ver qué tan larga la pollera de la putita que violaron la otra siesta. Y cuántas noches a la semana salía a bailar la zorrita esa que el novio cagó a trompadas. Siento contradecirte, amigo, pero esto también tiene que ver con vos. Salí a marchar si sos macho, por tu vieja, por tu hermana, por tu hija. Salí a marchar si sos macho para que las pibas no te tengan más miedo si las cruzás a la noche en una calle vacía. Salí a pelear si sos macho. Ayudá a cambiar la historia si sos macho. Sé un San Martín moderno si sos macho, que la libertad que si la libertad no es para todos, entonces no alcanza. Que si la libertad no es para todos, no es libertad, es marketing. Este es el relato que fue censurado en Facebook 2015, que no sé si lo habrán leído, porque se viralizó. Sí. Digo, quizás se... ¿Ya había ocurrido el 8M en 2015? No. ¿El 8M era? Sí. O sea, sí existían las marchas de mujeres. Con esa convocatoria, sí. No, ni una menos, no, ¿no? No, fue el 3 de junio y fue ahí donde se volvió todo mucho más masivo. Sí. Bueno, este es... Está muy bueno. Sí, y así hay un montón de relatos, así hay un montón. Hay otro que a mí me impactó mucho también, que trata sobre una niña que es abusada por el padrastro y cómo ella, cómo va recordando. En realidad es una adulta que va recordando esa situación y la vulnerabilidad y que la madre no la haya escuchado, y después cómo se reencuentra en otra situación con su abusador. La venís pegando con los autores, ¿eh? ¡Ay, gracias! Recomendación de mi amiga compañera Lili, así que le mando un abrazo enorme, que seguramente está escuchando del otro lado. Gracias, Lili, por la recomendación, por prestarme el libro también. Así que estoy como muy feliz con este autor que descubrí y que quería compartir con todos ustedes. Búsquenlo en sus redes sociales porque comparte sus relatos ahí, así que lo pueden buscar. Juan Solá, Épica Urbana en Instagram. Tiene un blog, así que pueden buscarlo también en el blog Épica Urbana, que ahí también sube un montón, tiene un montón de relatos. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Jam. Muy lindo el libro, nos emocionaste. Ay, gracias. Sí. Bueno, vamos a escuchar música, quédense con nosotros hasta las 12. ¿Qué me querés vender? Escuchando a Les Pájaros con K Camuflaje. Así que banda de Monte Grande, tiene 5 integrantes. Gran banda con temas muy lindos, así que temas propios, con gran contenido. Así que por favor, escúchenlos, búsquenlos en sus redes sociales. Les Pajares. Nos metemos en Infiltrados. Con eso tienen esos tarados. No, al aire. Vamos a empezar con un caso bastante pesado que involucra a una institución deportiva de la región. Estamos hablando del Club Los Andes de Loma de Zamora. El jueves a la madrugada, el frente del club, enfrente de uno de los portones del estadio Eduardo Gallardón, que da sobre la calle Santa Fe, amaneció baleado. Esto fue producto de un atentado de 2 sujetos a bordo de una motocicleta que efectuaron varios disparos a modo de intimidación, a modo de amenaza sería esto, debido a que según las fuentes policiales que consultamos, nos habrían indicado que esto se trataría a una especie de maniobra extorsiva de parte de la barra brava del club, debido a que la dirigencia, la comisión directiva del equipo lomense, encabezado actualmente por el presidente Víctor Grossi, se habría negado a entregarle entradas gratis para el partido que tenían que disputar el jueves a la noche de local contra Villa San Carlos. Recordemos, Los Andes está militando actualmente la B Metropolitana y ese día hacía su debut como local en ese campeonato. Este episodio lamentablemente trae recuerdos bastante desagradables en esta institución, debido a que la problemática de Barra Brava ha recrudecido durante los últimos años. Sí. Con varios enfrentamientos entre las diferentes facciones por el liderazgo de la tribuna. Yo me acuerdo que, no me acuerdo si fue en abril o marzo, que vos habías traído justamente una noticia también de la Barra Brava de Lomas, que había habido un enfrentamiento entre ellos. Sí. No me acuerdo si fue en plena cancha o en una de las principales ahí de Loma de Zamora. Bueno, en este caso parece que los violentos habrían dejado sus diferencias de lado y habrían comenzado una guerra declarada contra la dirigencia. Recordemos, no es la primera vez que sucede un hecho similar en este club, sino que tenemos un antecedente, uno de los más graves, que sucedió en febrero de 2018, que entonces el presidente Jorge Chicini había renunciado debido a las amenazas de las diferentes facciones que copan la tribuna del Mil Rayitas. Anteriormente también el presidente Ferreira también lo habían amenazado, creo que, si mal no recuerdo, en ese caso creo que le habían prendido fuego el auto o algo así. Es un equipo muy popular de la región, pero que se ve seriamente afectado permanentemente por estos hechos. Y un dato, sí, decime. ¿El actual presidente es anti barras o salió ahora? Él llegó con la promesa, recordemos, él asume no hace mucho, será un mes, será un poco más. Durante su campaña, una de sus promesas obviamente fue sanear el club, una institución que económicamente viene bastante mal, muchas deudas, lo deportivo tampoco ayuda, recordemos, Los Andes descendió recientemente. Y una de sus promesas principales fue esto de combatir a las barras, de que la familia vuelva a la cancha de Los Andes. Sí. Los Andes es un equipo muy popular, tiene mucha hinchada, pero muchas familias se privan de ir a ver al equipo por estos actos de violencia, estos hechos de violencia que permanentemente hay en el estadio. Y en este sentido, para hacer un contrapunto, entre Temperley y Los Andes, podemos decir que justamente el tema de barras en Temperley no es tan fuerte o no tiene tanta presencia como la tiene en Los Andes. Tiene la misma o peor presencia, pero no tienen una guerra hoy en día declarada, digamos. Recordemos, Temperley también en su momento le habían hecho un golpe de estado al presidente Lewis. Lewis, sí, una... también una mafia importante que está metida en la tribuna de Temple, igual que en los Andes, o peor incluso. Temple estuvo en la primera, en una división que obviamente se maneja en números mucho más grandes. Claro. Estos violentos les importa muy poco la camiseta, les importa muy poco el club, están por la guita, se quieren llevar la plata del club permanentemente, no quieren pagar entradas, quieren viajar a todos lados. Chupan al club, por así decirlo, mal y pronto. Sí, convengamos que balear la puerta de tu club, sos hincha. No es muy de hincha, que digamos. Claro. En la previa al partido que tenían que disputar con Villa San Carlos se montó un gran despliegue policial, teniendo en cuenta este episodio, ¿no? Para evitar cualquier tipo de violencia. Hubo 35 detenciones. Muchos de ellos eran integrantes de la Barra Brava del club, con antecedentes penales. Según lo que nos indicaron, a estas personas se le habría negado el ingreso al estadio por derecho a admisión y por tenencia de estupefacientes, y fueron demorados varias horas. De hecho, recién les estaba mostrando la foto de cómo estaban, de cómo los mantenían, ¿no?, para que no puedan ingresar al estadio. Estamos hablando de 35 personas. En el marco de las horas previas a lo que era ese partido, con toda la tensión que se vivió por ese atentado que se habían llevado a cabo aparentemente la Barra Brava en el estadio. Estamos hablando de 3 disparos que realizaron en uno de los portones. Afortunadamente no hubo víctimas ni se registraron lesionados, porque habría sido en horas de la madrugada cuando el club estaba cerrado. Recordemos, no sé si ustedes suelen pasar por la zona, al lado del estadio Gallardón hay un jardín de infantes. Sí, sí. Jardín de Infantes del club. O sea que esto pudo haber tenido consecuencias mucho mayores. Sí, sí. Imagínate si hubiera sido día de semana, tipo 12 de la tarde, sí, o 5 de la tarde cuando salen todos los niños. Sí, igual es incomprensible desastre también de que haya personas que en nombre de amor al fútbol tiroteen su propia cancha. Esto es amor al dinero. Esto es amor al dinero. En amor. Sí, sí. Bueno. No, sí. Igual, a ver. Para mí, que tal vez no soy muy amante del fútbol, a mí me suena muy inexplicable. No, el dinero. Inentendible, mejor dicho. Esto es mafia. Es mafia lisa y llanamente es mafia. La verdad que les importa muy poco el fútbol a estos muchachos. A mí me dijeron, esto es una trama que aparentemente sería mucho más amplia. El nuevo presidente, bueno, entró con esta promesa de tratar de combatir a las barras y qué sé yo. ¿Con otra barra? Combatir a las mafias. Combatir a las barras, pero con otra barra. Como que el presidente Víctor Grossi es un tipo, es un gremialista involucrado o vinculado con C-Strike, es un gremio similar a WOCRA, de obreros de la construcción. Aparentemente lo que me dijeron a mí desde el club es que Grossi habría asociado a muchos trabajadores de C-Trike, gremialistas de C-Trike, que también la barra de los Andes tomó esto como que, Grossi quiere tener su barra oficial, nos quiere copar la tribuna. Y ahí tenés tu mensaje. Ahí empezó. Esto, si es verdad, si esto se comprueba, estaríamos hablando de una guerra, pero que va a tener consecuencias muy graves. Fuego contra fuego. En Independiente pasó algo parecido también con el tema de las barras. Temperley también. Sí. En Temperley también. Es algo habitual que generalmente el presidente tenga una barra oficial. Sí, que lo banque a él, sin importar cualquier resultado. Tal cual. Es un cáncer igual para, para todos los clubes. Yo igual siento que estoy diciendo polémicas y van a quedar a tiros. Es verdad lo que decís, porque es una problemática que afecta a todos los clubes y obviamente en la región no son ajenos a esta problemática. No sé si tenemos tiempo, pero también teníamos que hablar de otro caso más. Estamos hablando de un hecho de violencia de género, aparentemente, en Ezeiza. Una joven de 22 años actualmente pelea por su vida. Está gravemente herida, con más del 20% de su cuerpo quemado, lesionado debido a que habría sido rociada con alcohol y prendida a fuego, aparentemente por su pareja. Sin embargo, pese a las sospechas de la familia de la víctima, este joven, Matías Rivas, de 21 años, quien era su pareja y padre de la nena de 2 años que ambos tenían, permanece libre. Uno no sabe, obviamente esto le despierta mucha curiosidad a uno, ¿no? Pero yo, hablando ayer con la familia de esta chica, me habían contado que con todo este, obviamente, que estaban, este hecho ocurrió el lunes. en estos días estaban en el hospital con Micaela, con la víctima, y recién ayer iban a estar realizando la denuncia contra este tipo, que en su versión, en la que declaró en fiscalía y ante los policías que intervinieron, que hicieron los peritos en la vivienda donde ocurrió, habría sostenido esta teoría de que tuvieron una discusión. Él se habría ido a tomar algo con amigos, él volvió, habrían tenido una discusión y ella habría tenido un intento de suicidio. Se habría rociado ella misma, se habría rociado con alcohol y se habría prendido fuego. Es inaudito. La familia de Micaela niega esto, dicen que Micaela no tenía ninguna razón por la cual suicidarse, que era permanentemente agredida físicamente y verbalmente por su pareja, o sea, él sufría violencia de género, y lo acusan a él de haberla quemado. A veces siento que haría falta, no sé, ponerle algún negocio en una calle o algo así para que lo metan en cana estos tipos, porque sí. Si no, la verdad que no se entiende cómo puede seguir libre un chabón que esté acusado de semejante barbaridad. Sí, también estuvo dando declaraciones en el programa de Mariana Fabiani, estuvo dando declaraciones. Él mismo, sí, defendiéndose. Defendiéndose, obviamente. La verdad, un caso muy polémico y que seguramente va a haber novedades en esta semana, porque en caso de comprobarse que tiene algo que ver con este intento de homicidio o de femicidio, la verdad estaría muy complicado, obviamente. También es que, digamos, cómo se tiende siempre al modus operandi de quemar a la víctima, eso también es un modus operandi recurrente. Sí, yo lo que pienso, me viene a la mente también un caso que estuvo circulando más que nada en las redes sociales, de un asesinato de una chica de una comunidad pueblos originarios. No recuerdo, no te sé decir de qué pueblo era. Pero que realizaron con la familia varias denuncias, pero no las escucharon, no lo detuvieron al tipo hasta que no la mató a la mina. En este caso, no sé si está el dato de la denuncia previa, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me parece como fundamental destacar que cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros oyentes, si presencia una situación, si ve, es importante acompañar, denunciar y asesorar. En estos casos, quizás la justicia sea lenta, quizás, pero siempre lo mejor es como hacer la denuncia, sí. Está bueno esto que vos decís de terceros que hacen la denuncia, porque muchas veces las víctimas de violencia de género no hacen la denuncia. Yo lo digo porque, por ejemplo, en este caso de Micaela Cancelo, que es la víctima de este hecho, según me contaron sus familiares, ella se negaba, siempre lo perdonaba a su pareja que la agredía. Las palabras del padre son las siguientes: ella lo amaba tanto que le perdonaba siempre, cada vez que él le pegaba, cada vez que la maltrataba. Y por eso me parece importante esto que vos decís de desromantizar la violencia también, ¿no? Como sí. El concepto de bueno, es como sí, bastante... igual me parece que también esto de romantizar la violencia es algo histórico. Sí, el circuito de te celo porque te quiero, sí. O cosas así. Sí, por eso es fundamental como poder informarse, entender, no culpabilizar a la víctima jamás. Hacer las denuncias. Hacer la denuncia, acompañar, tratar de es un mundo como súper complejo, pero al que estar atento. No vale que te diga, no, bueno, yo estoy bien. No es natural, como hay que hablarlo, no es natural, no es amor que te golpee. No está bien. No está bien, hay que denunciarlo. Bueno, para cerrar, con eso tiene línea 144, 24 horas del día, los 365 días de la semana, ya me fui yo al pasto, pero en cualquier momento la línea 144 está disponible. Para información, para asesoramiento, cualquier situación de violencia de género que esté sufriendo, que una persona conocida tuya esté sufriendo, es importante, si te querés asesorar, llamar a esta línea. Ahora sí, Luis, haz el cierre. Con eso tienen esos tarados. Gracias, Luis. Sí. Música y volvemos. Amor es un sufrir, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos

de las entrevistas de las semanas, así que pueden buscarnos y bueno, darle me gusta, seguir, compartir y todas las cosas lindas. Si a Juan. A Juan, siempre a Juan. ¿Y a Juan? ¿Qué? Perdón, estoy cambiando. A Juan, mándenle fotos de culos a Lisa. ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque le gustan, dijo que le gustan. Fotos de culos peludos, ¿sí? Mándenle todo a Juan. ¡Ay! ¿Con qué necesidad? Envíenos memes. Gran consumidor de memes. Sí, nos envían memes y luego, si quieren, posteamos el más gracioso. Concurso de memes, ¿qué me querés vender? Bueno, vamos ahora sí, derecho de lleno a Sopa de Macaco. Sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, scr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, scr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, kush, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ay, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco. Hace rato Cristian contaba un poco acerca de quiénes son los enojados en todo este nuevo ámbito en el que estamos, bueno, en una zona un tanto conflictiva, en zonas tormentosas, trayéndolo al presidente Mauricio Macri a la mesa. Y bueno, no solo que digamos María Eugenia Vidal está enojada, no solo la Argentina está enojada, no solo el presidente está enojado, sino quien también está enojado, un fiel votante de él, que se volvió viral incluso el domingo de las PASO, se volvió viral por quedarse solo, literalmente solo. Triste y abandonado, sí. Sentado. En sí, el no sé ni quién le habrá sacado la foto. O sea, supongo que quedó él y el señor de la foto, o señora. Y algún periodista que haya quedado dando vueltas. Bueno, sí, la cuestión es que el mago sin dientes se volvió viral por quedarse solo en el búnker de Juntos por el Cambio luego de la desastrosa elección que tuvieron. El próximo ministro de Economía. Y yo lo pondría más de cultura porque dio varias entrevistas, yo traje solo un fragmento de lo que dijo, pero en varias entrevistas que dio, porque fue muy convocado esta semana por los diferentes programas de la televisión argentina, él se refiere a sí mismo como un artista. Él decía, bueno, si Mauricio Macri recibe al Puma Rodríguez, que es un artista internacional, ¿por qué no me puede recibir a mí, que soy un artista? ¿Qué? ¿Lo mío no vale? Algo así. Claro, decía que yo soy un artista nacional, que la gente me conoce y me quiere mucho, y que cuando me ve por la calle me pregunta cosas del país. No sé, es como hoy en día el Mago Sin Dientes se volvió un referente de Juntos por el Cambio, o algo por el estilo. Pero bueno, está ofendido porque él está pretendiendo tener una reunión con el presidente Mauricio Macri y en diálogo con Mariano Yudica fue que lo descansen un poco, porque encima le están pegando una descansada, por ese señor. Pero él se presta siempre. Bueno, escuchen y me dicen. Yo lo que creo que está mareado. Y sinceramente lo noto mareado. Y yo decirle a Mauricio que tengo muchas ideas para poder sacar este país adelante. ¿En esos ideas llegaste a él alguna vez? Imagínate si llegué, que se ha puesto hasta mi galera, que le trajo suerte. Pero tuviste una charla más allá de la galera. Se puso la galera. Este año no se puso la galera porque no me atendió más. O sea que en realidad no es que el 47% de la población está enojado con Mauricio Macri. En realidad, el problema es que Mauricio Macri no se puso a la galera este año. Eso, ese es el problema. Claro, sabía que en el fondo era la yo sabía que era la galera. Sí. Viste, por más de que nosotros pensábamos que era la deuda externa, claro, el recorte, no, la inoperancia. Era la galera del mago sin dientes. Era la galera del mago sin dientes. ¿Viste? Y para mí que lo tenemos que buscar igual. Yo lo buscaría para ponerme la galera a ver si me da suerte. A ver si el año que viene, no sé, meto más materia o cosas así. Preguntale a Ricky Maravilla si no le dio suerte. Ponerlo de galera. Qué buena piña que le digo. Esa información que no todos sabíamos acá en la mesa, me sorprendió. ¿Cómo no recordaban la piña que le dio Ricky para...? Bueno, fue cuando se hizo famoso, me parece, el Mago Sin Dientes. Yo no lo sabía. Sí, sí, sí, porque yo no lo conocía. Yo tampoco. ¿Quién? O sea, uno conoce al Mago Black. Ahí fue el Mago Sin Dientes, cuando se quedó sin dientes. Claro, por eso. No sabía que le decían mago sin dientes porque le dieron una piña. Sí, claro. Yo estoy analizando por qué se volvió un referente de Cambiemos. No puedo encontrar una explicación. Algo, viste, de lo bizarro. Es como que estaba ahí. No sé, por eso estaba ahí, Puma. Estaba ahí como que no. De golpe, es como que no suma, no resta. Por eso es como, no sé, re raro. Es como su, no sé, Delía. ¿No? ¿Puede decirse que el mago sin dientes es el Delía Pro? Delía tiene un discurso. Delía tiene un discurso. Pero trayectoria política ahí con los movimientos. Bueno, pero a ver, convengamos. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Margarita Barrientos es la Delía Pro? No, porque sí. Margarita Barrientos también se dio vuelta. Dijo que estos cuatro años vio como las personas que iban a su comedor cada vez eran más pobres. O sea, también se dio vuelta. Ahí sí está el caso de la rata que abandona el barco. Ahí sí te la, ahí sí te la admito. Bueno, Margarita, a ver. Barrientos defendió este gobierno desde que arrancó. Se habló mucho del panqueque. Ahora, ¿se acuerda? A mí no me parece meter la Margarita Barrientos dentro de ese sí, perdón, digo que me viene de ese qué. De bardeo, digo, porque me parece que es una mina que está laburando, que creí yo en su momento de con cuando hay plata, nada, está esa que me cree. No es lo mismo, para mí no tiene la misma responsabilidad que los periodistas que se dieron vuelta. No tiene la misma responsabilidad Margarita Barrientos, que me parece que es una mina que tiene un comedor que bueno, si hay una realidad que es que tiene acción social, o sea que en cierto punto tiene una empatía porque ofrece un plato de comida para aquellas personas que no lo tienen. Sí, digo que después entonces reflexionó. Eso hay que revalorárselo. Si ella vio la realidad después, a ver si. Janina, hay una cuestión de que este. No, escúchame, este gobierno. Se pudrió todo. Pero este gobierno ha dado mucha financiación a organizaciones sociales exclusivamente. Digo, como bueno, va para allá va, y algunos no, como el comedor de Margarita Barrientos, que ella se vio reflejada, beneficiada por este gobierno, acompañada por este gobierno, ¿sí? Y después que vio como la macroeconomía, que es lo que digo, que las discusiones en las que hay que dar, ¿no? Como decir, bueno, las decisiones políticas a nivel nacional afectan a la comunidad en general. Como vio que eso llegaba, ahí es donde. ¿Qué? Janina, no, estás nominada. Mí, bueno, o sea, no es ninguna ilusa, sabía cómo venía la mano. Vamos a cortar, porque si no, nos vamos por Margarita y. Dale, está otro bien. Día será la discusión de Margarita y ahí nos vamos a cagar bien a pin. Después le cuento un chiste. Bueno. Un guarango para contarlo a la macaco que siempre está presente es Lilita Carrillo, claramente. Siempre está acá en la mesa. Y vieron que yo digo que Lilita a mí me cae bien en cierto punto porque ella es fiel. Ha dado mucho material en estos días, todo el tiempo. Esta semana dio mucho material, pero los periodistas no le caen bien. La arenga espartana esa fue mundial. ¿Cuál de todas? La de la semana pasada. Y que bardeaba a los cobardes. Ay, sí. Esa, bueno, me quedó la semana pasada. Ya quedó viejo. Estoy pensando votarla. Es que con Lilita, lo que pasó ayer ya queda viejo. Ya queda viejo, claramente. Bueno, se refirió al periodismo y a un periodismo que ella entiende que está en contra del gobierno de Mauricio Macri. Y tuvo unas amenazas, podemos decirlo, porque la palabra es condenar a los periodistas, así que la palabra está bien dicha, es una amenaza hacia los periodistas, así que ojo con vos, Luis, porque te tiene entre ceja y ceja. Escuchemos a Lilita. Objetivo militar. Decidió actuar en conjunto y por unanimidad respaldando al presidente de la República y vamos a condenar a quien, a través de los diarios comunique, reuniones falsas. Y pretende al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren, que todos, usted lo sabe, yo estuve al lado del presidente los últimos 3 días, y con reuniones permanentes en los Abrocos. Pero ningún diario lo registra, porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Entonces tengan, yo le pido a los periodistas que den información real, y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández. Bueno. No me sorprende. Ante todo, la libertad de expresión. Ante todo. Queremos preguntar, ¿dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso? Bueno, otra cosa que también pasó con Lilita, voy a meter así todos los de Lilita de una, es que se refirió a las elecciones del 2007, en donde quedó ella con Cristina Kirchner. Y no me acuerdo quién más estaba, no me pregunto por qué. Sí, era con Wiener. Wiener puede ser, sí. Ah, no, Héctor Wiener. ¿Qué será de la vida? O ya murió Héctor Wiener. Héctor Wiener, estaba en el tren Roca también. Estaban todos en Roca. Pará, porque yo sabía que había unos cuantos que ya murieron. ¿Pero Héctor Wiener no había muerto? No. ¿Hermes Wiener? ¿Hermes Wiener? ¿Vivo? Ah, bueno, no sé. La cuestión es que se refirió a esas elecciones. Y dijo que le robaron. Viste que Lilita te tira una acusación así como sí, acusación. Sí, algo re grave y hola, ¿cómo va? Acusación. ¿Todo bien? Acusación. Y por ahí te la tira por arriba, ¿viste? Claro. Una acusación re grave, sí. Algo sí, re sí, fuerte. Sí, sí. Así que escuchemos qué dijo Lilita acerca de esas elecciones. A mí me pasó en el 2007, a mí me robó. Cristina me robó la presidencia. Esto está claro para todos. A las 11 había segunda vuelta, se ordenaron robar boletas, se compraron fiscales, se terminó, se anunció la victoria a las 6 de la tarde, claro, y yo mantuve la paz. Ante todo, ella es una señora que tiene mucha paz. Ante todo. Ella mantuvo la paz. Es una señora muy pacífica. Yo gané la selección. Por favor, me quiero morir. ¿Cómo hay gente que aguanta todavía todas estas pelotudeces que dice? Es como que no... No la votó nadie, no la votó nadie. No puede decir que ella gana las elecciones. Bueno... Es Lilita. Claude, Claude. La carta del Claude por todos lados. Claro, ¿viste? Es como carta documento que te sacan los famosos. Carta documento. Bueno, ella te saca ahí la acusación. Otra cosa que también pasó con Lilita es que se refirió al nuevo ministro de Economía, Lacunza, pero tuvo una pifiada al referirse, porque ella dijo, bueno, que ella participó en la decisión de elegir al nuevo ministro. Solo que no sabe quién es el ministro, no lo leía, así que escuchemos. No fue una decisión, una reunión formal. Se apoyó a Lacunza como nuevo ministro de Economía y se ratificó, obviamente. Ay, no sé si llegaron a escuchar cómo lo nombra. Un poco más de Yakuza. ¿Sabes que a mí me sonaba eso? Me causó mucha gracia porque me sonaba Yakuza. Apoyó a Yakuza como nuevo ministro de Economía. La mafia Yakuza. Yakuza. Los puños envenenados del Pacífico. Mirá con el dedito meñique cortado. Bueno, y pará, y meto el último, que es que Lilita también se refirió a la derrota de María Eugenia Vidal. Todo esto... También está bueno aclarar. Son en 4 programas diferentes. Ah, estaba recargadísima. Sí, sí, sí. No es que estuvo en un programa. Estuvo con Diego Leuco. Estuvo con Leuco Padre. Estuvo en un programa, creo que el 13. O sea, fue como una seguidilla. Cebadísima. Sí, sí, sí, sí, cebada. Fue una liguita recargada esta semana. Sí, yo me hago una pregunta. ¿Ella se invitará sola o la invitarán? Y es una gran pregunta. La invitan, es una referente de Cambiemos. Sí. Te hace un stand-up aparte de la flauta, sí. Como dale, venga, venga, sí. Lilita. No minimicemos, hay mucha gente que la banca a Lilita Carré también, ¿eh? Sí. Nosotros nos reímos, pero hay mucha gente así que estamos, la así estamos, así estamos. Y así estamos, claramente. Bueno, escuchemos a Lilita refiriéndose a María Eugenia Vidal. ¿Cómo hace Macri para ganar contra Alberto Fernández si la gente siente que económicamente está peor, que le está pasando mal y peor? Mire, estamos mejor en muchas cosas. A mí la derrota de María Eugenia, que le está poniendo cloacas a la gente, que está abriendo la 8, la 5, la 7, me parece una injusticia brutal. Y a una mujer que está dando su vida por la provincia de Buenos Aires, la dejan sola, yo estoy al lado de ella. Pero yo creo que mucha gente no sabe cuidar ni los valores que el propio Dios le entrega para salvarlos. Pero yo creo que mucha gente no sabe cuidar ni los valores que el propio Dios le entrega para salvarlos. ¿Y quién la deja sola, Vidal? El pueblo de la provincia de Buenos Aires. Macri fue cuestionado, que digamos por la frase, en la que él culpa a sus votantes, o sea, a quienes no lo votaron, de todo lo que estaba pasando de este lunes negro por el que pasamos. Y acá tenemos a Mario, a Lilita. La misma línea. En la misma, claro, pero Lilita claramente no fue, por ser Lilita, es como, bueno, sí, Lilita le echa la culpa a los votantes bonaerenses. y pasa de largo. Quiero hacer como un análisis más todavía, más puntilloso. Es como nos tiró una épica, ¿no? En donde Vidal vino, es el Mesías. Habla el de Dios. La rechazó. Sí, es sí. Como que apela muy a... Es nuestro Moisés. Algo así. Y el pueblo nos sigue los lineamientos del Señor. Como... A mí me da escalofríos la gente que habla así y mezcla a Dios y esas cosas. Sí, la condena. Sí, valores. Es que, es decir, o sea, en las redes encima ha circulado tanto también, ¿no? De este discurso que compraron muchos de, ay, no saben votar, les gusta vivir en la mierda. Nada, qué bronca, me da mucha bronca. Sí, hay cosas que te indignan. Bueno. No respeto por las... De Lilita, esta semana, voy a decir solo, esta semana pasó todo esto con Lilita. En realidad pasaron un montón de cosas, solo que me dio paja ver todas las entrevistas. Porque realmente fue como una seguidilla, se la pasó paseando por todos los programas. No sé en qué momento va al Congreso, viste que ella se supone que es diputada. Bastante trabajo. No sé si hay algún momento en el que se pega una vuelta, a ver qué onda, saludar a la familia. Pero bueno, esta semana se la pasó por lo menos por todos los programas de TN, de La Nación y del Canal 13, en todos. No había dicho a ver si se pone a laburar. Estuvo con Panam que... también, ahí, viste, con los chiquititos a la mañana. ¿En serio? No, te estoy jodiendo. Casi me la creo. No, me acordé de una vez que dijo que como que ya le aburría ir al Congreso y esas cosas. Ah. Ay, no. Se le perdona a todos. Se le perdona. No. Sí, estamos esperando que arranque, viste, con Bai Carrió, que hace un tiempo había dicho que iba a empezar con este proyecto sí, nuevo. De me sorprende como... Una faceta nueva de ella puede ser. Como que se le nota más la tonada provinciana últimamente. O le noto yo, me parece a mí. No, sé. No, yo también. Es porque tiene más pasión para discutir, ¿entendés? Además, decirlo con tonada. Gaucho web. Porque le está interpelando. Bueno. Bueno, y para cerrar sopa, hoy tenemos una invitación de un actor muy importante. Porque hoy hay una movilización, no sé si se enteraron. Sí, para defender a la libertad. Convocada. Para por... defender a la república. A la libertad de alguno, ¿no? Porque si vos. No, vamos a defender la libertad, Janina. Así que de acá de la radio salimos juntos. A defender la república. Viva la patria. De la gente que vota mal. Sí. Viva la patria. Vamos escuchamos a ir Luis con Brandoni. Los compañeros. Aquí estamos en Madrid. Cumpliendo un compromiso asumido hace muchos meses. Preocupados, pero no derrotados, al contrario. Queda mucho por hacer todavía. Por lo pronto, el sábado 24, salgamos a las calles y las plazas de todo el país. De paso, recordemos el 1A, el 1 de abril del 2017, ¿se acuerdan? Que también cayó el sábado. Para mostrar... y mostrarnos que somos muchos, muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente. Y prepararnos para la de endeveras, la del 27 de octubre, con fiscales en todas las mesas, convencidos y seguros. Perdimos la república muchas veces, otra vez no. Abrazos y viva la patria, ¿eh? ¿Cómo se emociona lo último? A mí me llega el corazón. Yo de acá me voy a la marcha. Yo no, si ustedes quieren venirse, buenísimo. Vamos, defendemos la república, la democracia. Siento que esta marcha apela a lo emotivo. Siento que esta marcha va acorde al nombre de su película, La Odisea de los Giles. Estuvo bien, estuvo bien. Hay que reconocérselo. La Odisea de los Fachos. Fue muy ocurrente. Eso era. La Odisea de los Fachos. Va a estar lleno de skinje de eso. Skinje fascistas. De rugby, ¿viste que circuló? Sí, de rugby, sí, que van a ser fiscales. Sí. Los jugadores de polo también, el caballo, todo. Sí. Pero van a ir con los caballos. Van a ir a fiscalizar. Los caballos también van a fiscalizar, en realidad. Hay que sumar todo hay que sumar. Bueno, así como que hay un compilado de sopa, así que esto fue el sopa de macaco de hoy. De todo hubo. Sopa de macaco. Extended. ¡Olo macaco! ¡Olo macaco! Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora.

Estuvimos en el último bloque de ¿Qué me querés vender? Estuvimos escuchando a Afro Candombe, Baile del Candombe. Sí. Que, bueno, esta histórica banda argentina uruguaya de candombe afro uruguayo hoy va a celebrar sus 20 años en el Galpón B en Capital, así que los que quieran ir hoy. Y además, mañana, ¿se acuerdan que estuvo Candombe Calzada, no? Hace unos sábados atrás. Bueno, nos habían invitado a la llamada de la amistad que se suspendió por el clima, así que se hace mañana, están todos invitados para ir a Calzada a disfrutar de la llamada de la amistad a partir de las 13 horas. Ahora sí. Tenemos invitados. Invitada, en realidad. Hoy invitada, pero bueno, representa a más gente. Tenemos a la integrante vocalista de Más que Uno, bienvenida. ¡Olis! Rocío. ¡Ay, Rocío! Rocío Carballido, alias Larro. Larro. Larro, así es. Larro es mejor. Cracks, cracks. Ay. Cracks a todos. Gran invitada. Bueno, gracias. Agradecerte en principio por venir. Gracias por el espacio, es un lugar hermoso, me encantó todo, no conocía el centro y amo. Bueno, ¿de dónde sos en principio? De Avellaneda. Zona sur. Claro, acá tenés... Conurbano. Te investigamos, hijo. Pero tenemos ahí esa duda. Sí, de Avellaneda, me vine con Roca. Y los integrantes, el resto de los integrantes, a quienes también les mandamos un saludo, sí, ya de un paso. Fitu, la bajista, es de Almagro. Y Bruno, el batero, es también de Avellaneda. Ahora está viendo en Herli. Ah, y ahí es como un Capital Federal, sí, sí. Mezcla con Avellaneda. Sí, pero muy cerquita, igual está. La sala igual está en Caballito, así que como que la banda es medio de Capital, pero bueno, está repartido. Bueno, pero que ya los integrantes sean de acá del conurbano ya sí, es la esencia del conurbano. A pleno, sí, obvio. Tenemos sangre de Riachuela. Claro, claro, la sangre ahí del Roca, todo eso. A pleno, sí. ¿Cómo nace Más que Uno? Más que Uno, bueno, antes estábamos con otro batero, pero con Fitu nos conocimos yendo a ver bandas, o sea, no nos conocíamos para nada. Y no sé, 2011, por ahí yendo a ver con orquesta, que era la banda anterior de Marilina Bertoldi, Eruca Sativa, Bigger, Parte Planeta, toda esa movida, nos conocimos. Y bueno, yo tenía una sala de ensayo en mi casa antes que la vecina me amenace con denunciarme. Y, le y mandamos un saludo grande a la vecina. Juntémonos a tocar, ¿viste? Yo tenía una banda de rock cristiano. Y... Ya no, chicas, no se asusten. Y bueno. Creo que nos confundimos de invitada, Amanda. No, bueno, la adolescencia, viste, trae esas cosas raras, inexplicables. Y bueno, teníamos la sala en mi casa, así que nos juntamos con Fitu y con el batero anterior a tocar. Y un día le hicimos de bandas, de músiques a Valen Boneto, que es un amigo de Córdoba, que había venido a tocar. Y nada, así que ahí empezamos a ensayar juntos y bueno. Ahora somos una banda. Bueno, ahora con otro batero, pero somos una banda. Nada, empezamos a tocar y empezamos a hacer canción. Tipo, primer ensayo que nos juntamos, ya salimos con un tema. Fue como, bueno, ok, toquemos. Claro, tenía que pasar. Sí, y bueno, esto hace 7 años. Cambiaron mucho las cosas, pero seguimos siendo amigues. Tienen 3 discos. Sí, un EP que lo sacamos a los 4 meses de empezar a ensayar remanija. Después, 2 años después, sacamos Puentes, que es nuestro primer disco de larga duración. El primer EP no está en Spotify, no lo busquen, porque es un horror. No, bueno, pobrecito. Son autocríticos. Éramos, también, como sí, de escucharse bastante, y decir bastante. ¿Qué carajo hacíamos? Sí, de hecho, ese EP, bueno, es un tema. No, es como que... Pero con gracia se la toman también. Sí, obvio, nos da ternura porque éramos niñes. Claro. Nada, grabando nuestro primer disco era como, sí, re emoción todo. Pero bueno, digamos, no hay mucha producción atrás, ni nada, como lo que había. Nada, es una foto del momento. Creo que nuestros 3 trabajos discográficos y ahora el que estamos probando, que es el cuarto, son fotos de los momentos como que vamos transitando. Y ese primer EP fue una foto de ese momento, tal cual. Después vino Puentes, que fue nuestro primer disco de larga duración, que ahí lo trabajamos con un productor muy capo que se llama Guillermo Porro, que ahí fue como, bueno, establecimos un poco la estética de la banda en algún punto. Y bueno, después vino Arder el año pasado y todavía lo estamos presentando todavía, pero bueno, ahora ya estamos grabando otro, porque manijas siempre. Mañana entramos a grabar el cuarto material. Así que bueno, estamos remanijas. No, yo iba a decir, el primer EP también, además tienen participación, o sea, por lo que investigué, sí, tienen participación de Marilina Bertoldi. Claro, sí, bueno, a Maru la conocemos de, ya te digo, desde el principio, porque íbamos a verla mucho y en ese momento éramos, no sé, 10, que íbamos a todos lados todo el tiempo. Y nada, éramos amigues, o sea, como muy cercanos, o sea, compartíamos muchos momentos y se recopó, de hecho, hasta en Puentes, sí, tienen Arder también. Estuvo como un poco acompañando la producción de las voces, y nada, eso, como la supervisión en algún punto de las voces. Así que sí, es una persona bastante cercana a la banda. Vendría a ser como la madrina de ustedes, por así decirlo. Sí, en algún punto sí, lo sentimos un poco así porque realmente es una persona que, lo que a veces decimos es la chabona, claro, con más trayectoria en ese momento de nosotros, habrá escuchado el disco, habrá dicho, bueno, sí, dale, te participo. Pero no es necesario que pongas mi nombre. No es necesario que digas que yo estuve. Soy artista y sorpresa. Claro. Artista anónimo. Claro, sí. No, sí, posta, se recopó, o sea, sí. Es una persona muy, muy bella, Maru. Teniendo en cuenta que encima ustedes la iban a ver como cualquier otra persona la va a ver. Y se reprendió, sí, en lo suyo. Pasa que ya te digo, en ese momento éramos muy poquitas personas. O sea, tal vez, depende de dónde tocaba, había más o menos gente, pero éramos un grupito que íbamos a todos lados. Terminamos el colegio, estábamos al pedo. Íbamos a todos los fans. A ver, nos tomamos ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a perseguir a Marilina. Sí, y era como todo ese circuito, ¿viste? Como que ya estábamos re manija de ver también entre... ¿Viste cuando pegás un grupo de amigues? Más sí, a esa edad, 17, 18, 16 incluso. Sí, yo creo que empecé tipo a los 16. Y nada, como toda la libido va ahí tipo pa, ¿viste? Y nada, entonces todo era una excusa para vernos. Y era como, bueno, este fin de semana qué banda toca tal. Bueno, vamos. Y nos íbamos a Garín, no sé, a la Loma del Culo, a ver cualquier banda, ¿viste? Estaba buenísimo. Pero bueno, así también nos curtimos mucho como público y también por eso a veces al momento de producir las canciones no podemos evitar pensar como público, ¿viste? Porque en principio fuimos eso, zarpado. Y entre este primer disco que sacan, que digamos con toda esa producción ya más grande, ajá, y entre la producción más juvenil, digamos, hay realmente mucho cambio y también en ustedes, en esencia como banda, ¿se notó mucho el cambio entre una cosa y la otra? A nivel sonido y producción es abismal el cambio, pero bueno, también estábamos acompañados por un productor de la talla de Guillermo Porro, que ha laburado con La Ley, o sea, no sé, bueno, es un tipo muy capo. Pero creo que igual lo más importante es como que considero que la esencia de ambos discos son la misma, que es esto que les decía, como una foto del momento, algo realmente transparente de lo que nos estaba pasando, digamos, más o menos producción, más o menos mezcla, fue eso, como, entonces me parece que, y en ese sentido, todos nuestros discos lo son, y creo que tal vez sea algo que no sé si nos caracteriza o no, pero en lo que nos sentimos muy cómodos. ¿Y de dónde sale esa potencia que tienen ustedes? Porque la verdad que uno escuchás el comienzo del disco Arder y es ¡pah! Es una piña que te llega directamente a la jeta. Onda, ¿y qué, de dónde viene? ¿De qué parte de la biblioteca musical sale eso? No sé, porque de hecho no escuchamos tanto rock. O sea, somos más de escuchar otro tipo de músicas. Pero creo que hay algo del decir, del discurso también. Y de la convicción en lo que se está diciendo, más allá de las palabras, ¿no? También hay un discurso o un relato musical. Sí. Y creo que si vos tenés convicción en eso, digamos, la fuerza no es algo que sale a partir del instrumento, sino es algo que sale como de adentro. Entonces, digamos, volviendo a lo mismo, como una transparencia, que nada, también... bueno, a ustedes les conocí en un show acá en ¿cómo es? En el de Ina, ¿cómo era el Empoderadas era? No me acuerdo el nombre. Empoderadas era, que estuvo buenísimo. Bueno, ahí conocí a varios, sí. Pero ese show estuvo zarpado. También hay veces que los shows, no sé, tenés la energía en otro lado, lo que sea, claro, y estás medio para atrás y tal vez no, o sea, como que todos los shows también tienen su potencia particular, sí. Y eso es porque nada, somos, ya te digo, como así, como que ponemos en el alma, un gasto el de energía corazón muy grande en el vivo, porque es como que dejamos todo real, tipo, terminamos fusilados. Pero bueno, en pos de transmitir o de ser coherentes con el discurso de lo que estamos diciendo, sí. Ya te digo, tanto desde la letra como desde lo musical, que también sí. Hay un discurso. Y en su último disco, que es Arder, que es del año pasado, sí. Si tenés que describir en la etapa en la que ustedes están, ¿cómo la describirías? En Arder. Bueno, Arder fue un disco que se hizo muy atravesado por toda la coyuntura social. Fue después de que lo compusimos con Fitu. Cada una compuso algunas canciones después de que echamos al batero anterior, en un contexto también relacionado con el feminismo y con las machiruridades del rock, así que teníamos como mucho para decir realmente, ya paradas no desde un lado tan introspectivo, sino más de, bueno, yo me reconozco en este entorno y hablar un poco de ese entorno. Y Arder fue eso, como esas cosas que nos hacen de la fuera, que nos hacen prender fuego. También, bueno, haciendo la analogía en el primer tema, esto de el fuego que nos vio arder, como en a las mujeres o a las disidencias en su momento histórico. Y ya se va a apagar. Y ya se va a apagar, sí. Y también, sí, como ese fuego que nos vio arder es como ese fuego con el que nos quemaban, pero también claro. Es ese fuego que hoy me prende fuego por adentro, o sea, lo que hoy me hace arder a mí sí. Y a cualquier persona. Y eso también es, cada quien le puede poner el nombre que quiera. Y lo escribimos desde ese lugar, más que nada. Hay temas que no sé, hay un tema que lo escribí cuando Macri firmó con el Fondo Monetario, ponele como... Y habla de eso y tal vez no se entiende, pero tampoco la idea es ser súper explícita, ¿no? Pero hay otro que se lo escribí a Santiago Maldonado, como, qué sé yo, son temas... Con mucha carga. Con mucha carga, sí, del contexto en el que estamos, en el que estábamos en ese momento. Cuentan en Arder, cuentan con un coro conformado por cantantes mujeres comprometidas con la lucha feminista. Sí, sí, ¿no? Sí, tal cual, sí, las elegimos. De hecho, hay algunas que, por ejemplo, estaba la mejor amiga de Fitu, que no es cantante en ninguna banda, simplemente canta... Canta lindo. Canta como... lindo y es una piba muy atravesada por el feminismo, su historia. Entonces creíamos que esa voz tenía que estar, por más que no sea la cantante de... y así, bueno, amigas, en este caso creo que eran todas mujeres, o sea, no, que no había disidencias, al menos hasta donde yo sé. Pero sí, bueno, Ignacia, Barbie Recanati, Brenda Martin, Jimena Alvarezela, bueno, un montón de gente que con la que además de que nos gusta su obra, nos gusta debatir con ellas, hablar, cuestionarnos cosas, son gente muy del bien. A mí me vino a la mente también una cuestión, lo que es la lucha, vos lo decías cuando nombraste lo de cómo surgió el disco Arder, la cuestión de la lucha dentro del under, del rock, del mundo, para las mujeres cantantes, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia, ¿no? De atravesar en este tiempo ese mundo que muchas veces es como cerrado, ¿no? En algunos espacios. Sí, en lo particular, mucho, igual también, digamos, hasta que no pasó todo esto del feminismo tan en boca de todes y por suerte muy a la mano, tal vez no te cuestionabas tanto algunas cosas, entonces... Y además que empezamos con la banda siendo muy chiquitas, o sea, teniendo 18 años, entonces tal vez con cierta inocencia, entonces no veíamos algunas cosas. Sí, obviamente una descalificación tal vez siempre hay, y también lo que yo observo mucho, digamos así en retrospectiva, es que hay una discriminación que yo creo que todos ejercimos en algún momento, que es como una especie de discriminación con una consecuencia un poco positiva, que es un horror, y yo obviamente preferiría que eso no exista, que es esto de, te presto más atención por ser mujer porque no espero que vayas a hacer nada bueno, entonces a ver qué tan malo es lo que haces. Y en ese prestarte atención tal vez les gusta lo que haces, pero yo me he encontrado muchas veces, en el momento obviamente no lo viví así, pero ahora que lo pienso, como no sé ver una banda de chabones y que no, si no me gusta el primer tema ya me voy a tomar una birra afuera, ponerle una banda que te lo nee a alguien. Y si hay una piba tocando me quedo como, O sea, ahora me quedo más parada desde otro lugar de, bueno, vamos a bancar, no sé qué. Pero en ese momento era como, bueno, a ver qué onda esta piba, cómo toca. Y esto de todo el tiempo poner a prueba, ¿viste? Y yo me doy cuenta que yo lo he hecho miles de veces. Y eso está mucho. Y el comentario de, la verdad que para ser mujer bastante bien, eso está siempre, ¿viste? Toca como un chabón. Como que vos decís, bueno, al final, bueno, qué bueno que me prestó atención y que le gustó. Pero obviamente, digamos... como una cosa de gradualidad, y si bien ese tinte es un poco positivo para algunas bandas, digamos, eso mismo, ese mismo sentimiento que genera que te escuchen, es el mismo sentimiento que en otra gradualidad genera que maten a una piba, que la basuren, que la pase como el orto, porque no se espera nada de ella por ser mujer. Entonces, obviamente preferiría que eso no exista. Uh-huh. Pero bueno, ese tipo de cosas sí se ven un montón. Me acordé de lo que pasó, si no me equivoco, el año pasado, el anteaño, con el tema de Cosquín Rock que le negaba a los... Fue principio de este año. Sí. Ah, ahí está. De hecho, el chabón había dicho eso en noviembre, no, en octubre del año pasado, en una entrevista, cuando empezó a hablarse de la ley de cupo. Y este año lo volvió a tirar, fue como, callate, boludo, ¿qué? O sea, ¿qué estás buscando, que te caguen a palo? No sé. Pero bueno, no sé, lo tiró, después pido disculpas, pero... Nada, ya lo dijo, o sea, que... No sí, hay mucho más para ver. Igual me venía esto, como que genera a la vez el efecto inverso, ¿no? Como que visibiliza, igual al tener esos comentarios de mierda, que no está bueno, pero a la vez visibiliza. Y porque deja muy expuesto que somos todos partes de un sistema del horror. Entonces, cuando hay gente que no se lo cuestiona, hay gente que como que mira eso, cambia de canal y listo. Pero hay gente como que dice, ah, pará, posta, no le están dando lugar. Como esas cosas hacen saltar la ficha a un montón de otras. Pero sí, por suerte se está dando más visibilidad. Veo que aplicas en tu lenguaje, que digamos en la forma de hablar, el lenguaje inclusivo. Sí, entonces te quería preguntar si lo consideran a la hora de escribir canciones. Ahora que están ya de manija grabando lo próximo, si lo tienen ahí como, bueno, se aparece la palabra todos, decir todos en la canción y cosas así. La verdad que no, en las canciones no lo usamos. No sé, creo que no conozco muchas bandas que lo hagan. O si se dieron esa discusión, no sé, también. No, nunca tuvimos la discusión. Yo escribo las letras y yo al hablar intento usarlo. Obviamente que hay veces que tengo que hacer un esfuerzo. Pero no sé, no me sale al momento de escribir. Tal vez porque no todavía no tiene tanta musicalidad o fluidez. Pero bueno, no estaría mal. También. Es que también hay muchas rimas que están hechas con la O, ¿viste? Entonces, claro. Si pones una E tenés que cambiar todo después. Claro. Entonces, ya de las canciones que están hechas, digo, es difícil cambiarlo. Y en las que vienen, no sé, creo que no usé nada así como tipo algo así plural de os. Pero sí, de hecho hay una canción que se llama Distintos. Distintos. Podría llamarse Distintos. Podría ser Distintes, es verdad. Y con la crítica, ¿cómo se llevan? Porque también tienen, digamos, su canal de YouTube, que es bastante visitado, lo estuve chusmeando y tiene un montón de visitas, muchos sí, de sus videos. Sí. ¿Cómo se llevan con eso? Igual no vi ninguna mala. No, también eso está sí, bueno decirlo. Algunos te bardean, pero... Nada, qué sé yo. La gente está al pedo en su casa, navegando por internet, se encuentra con cosas y opina porque tiene la posibilidad de hacerlo. Está todo bien, las tomamos. O sea, si son críticas constructivas, las tomamos. Y si no, nada, nos cagamos de risa y ya. Igual es algo que nunca voy a entender la gente que está en los canales de YouTube. Estás viendo un video y de golpe abajo, pum, un comentario de mierda. ¿Para qué lo estás viendo? Hermano, no lo veas, anda otra cosa. Sí, pero bueno, no sé. Están participando ahora de la Bienal, ¿tocan? Sí, estamos este martes tocamos en un algo que es como un preconcierto. Sí. Que es solo de bandas musicales. Gratis a las 7:30 o a las 7 creo que empieza. Toca primero La Negra Nieves, que es una banda de 9 pibas que la rompen todas, así que vayan temprano quienes quieran ir. Después tocamos en la Bienal en septiembre, el festival es del 25 al 29. Este en el Centro Cultural Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta, gracias. Sí, y ese festival sí es multidisciplinario y es una locura, así que estamos muy contentes, recontra. Y de hecho hicimos hace 2 semanas lo que es el campus, que yo ni sabía que existía, que es para las bandas que ganan, no las bandas, todas las disciplinas, una semana entera de talleres, de 3 de la tarde a 10 de la noche, sí. Toda la semana. Y estuvo buenísimo. La verdad que yo, al ser un espacio macrista, no esperaba mucho. Pero primero que adentro son todos re peronchos. Claro. Sí. Hermoso. Es que la mayoría de los trabajadores... Sí, igual. Pero los coordinadores, los cargos más altos de esa actividad, tenían una visión muy piola y estaba todo orientado a la búsqueda como más introspectiva del ser artista y demás. No era como, bueno, esto se hace así, sino como, bueno, buscá cómo querés hacer esto. Uh-huh. Entonces, y mucho el jugar, de lo lúdico. Entonces, la verdad que aplauso para la gente que organiza eso. Está hace un montón, yo lo investigué había escuchado algo, pero bueno, porque participaron ahora y van a tocar. Uh-huh. Lo investigué un poco más y está de 1889, o sea, es de 1889. 1889. Sí, se creó el virreinato y después la Bienal. 1939. Perdón, ahí la. Pero que aparte lo reafirmaba. La pifiada. Pues 1989. Así que. Sí, re bien. Sí, hubo bastantes ediciones. La última había ganado, por ejemplo, Nahuel Briones, que es un artista que amamos con todo nuestro corazón. Así que nada, mucha gente como del bien, ¿viste? Circulando eso increíblemente. Y esta es la pregunta, así como chusma de Chululo. No me sale ni la palabra. Cholulo. Claro, Cholulo. Porque te escucho y como que retirás por re buena onda hacia otros artistas. Entonces, preguntarte si lo contrario. Si alguna vez te cruzaste entre show y show con un ego de algún artista que venga y te tire un comentario re de mierda y vos, como innecesario. Como el ego del artista. Quiere quilombo. No. Digo, sí, yo quilombo. Estoy armando quilombo. No, o sea, no contra mí particularmente, sí he visto, ni contra más que uno, sí he visto comentarios que no van, pero como que son rápidamente anulados por la gente, tipo en redes y eso. Hay gente que tira mala onda, de hecho hay algunas mujeres, bueno, una en particular, no la voy a nombrar porque es al pedo, pero una piba que es... Eru Casativa, no. Le mandamos un... la cantante de... Le mandamos un beso a Valeria Lynch. Claro, cualquiera. No, sí, le poníamos nombre cualquiera. Hay que gente que sí, que se la agarra con otros artistas, no sé por qué, por temas de ego supongo, que no tiene sentido. Es como se quedaron muy en la vieja escuela de papo, ¿viste? La competencia. Mi vieja siempre me habla de que era, por ejemplo, o Soda o Los Redondos, y que esos mundos no se cruzaban bajo ningún punto de vista. Y ahora es, por suerte, muy distinto todo. ¿Con qué artistas no compartirían escenario? ¿Con qué tipo de artistas no compartirían? ¿Quiere la grieta musical? Con cualquier persona que haya tenido una denuncia, no, bajo ningún punto de vista. Y nada, no sé, después, qué sé yo. ¿Les pasó alguna vez de tratar de evitar algún concierto, algún recital por no querer compartir? O un escenario que sepan que... Claro. No porque estamos como autogestionándonos nuestras propias fechas. Y de hecho, el sábado que viene vamos a tocar acá en el Centro Cultural. Y dentro de un ciclo que armamos, que nada, lo armamos un día en cualquiera, que se llama Noches del Bien. Así le ponemos a las fechas que producimos nosotros. Más lindo. Lindo Noches del Bien, Noches del Bien, sí. Porque, nada, son fechas que producimos pensando en, bueno, con quién queremos tocar, qué artista admiramos, qué artista tiene un montón de cosas para decir. Ya hicimos una con la Chippy, que es una artista tremenda, y con Sobreviento, fue la primera edición en Capital, y esta va a ser con Lucy Patané y con Gnocchi, que son bandas de amor total. Y nada, no sé, como eso... Por suerte, desde que hubo muchas denuncias y eso, como que dejamos de trabajar con manager, entonces elegimos realmente, pasa 100% por nuestro deseo, con quién tocamos o con quién no. Y también estuve viendo en su canal de YouTube que tienen muchos covers y cosas así, que tal vez salía de juegos o de practicar o de cosas así. ¿Todavía se siguen permitiendo así, mandándose a jugar y esas cosas? Bueno, ahora en vivo estamos haciendo uno que es el de... como una medley entre un tema de Gwen Stefani, uno de Miss Bolivia y uno de Chocolate Remix, que es una artista reggaetonera de acá. Y nada, sí, nos quedamos de risa. Está obviamente. Buenísimo, búsquenlo. Sí, está buenísimo. Sí. Aparte un temazo le hicieron. Un temón mal. Y sí. Temazo de cada uno. Solemos hacer covers, nos parece divertido reversionarlos un toque y... pasa que ahora justo este año estamos muy manija con lo nuevo. Claro. Entonces estamos muy con eso. Pero sí, en los shows siempre tratamos de meter covercitos. Bien. Bueno, hablando de tocar, hablando de show, te vamos a decir que te sientes ahí en nuestro rincón en el de artistas. Okay. Y mientras, vamos a escuchar música. Y nos preparamos. Y nos preparamos que... todos para bailar. Bueno, porque quería bailar yo. De la mañana, 40 minutos. Seguimos en vivo en Mosh Radio. Y momento de música en vivo. Está acá, está con nosotros, está sentadita, lista para cantarnos. Rocío Carballido, integrante de Más que Uno. Bienvenida. Y Rocío. Escuchamos. Rocío. Eso es muy de cumbia, igual. ¿Viste Rocío. Que te diste? Rocío. La Rocío. La Ro. Ahí está. Más que uno suena en vivo en ¿Qué me querés vender? Bueno, empezamos con una tranqui para empezar tranqui. Que soy todo lo que voy a buscar. Ya te dijeron que si hace ruido no, que si hace fuego no, no mires. No vas a escuchar. Memoria de Santiago Maldonado. Es de esperar que no entiendas dónde estás. Si cada vez que se alza una voz que se corre del guión, es tanto el miedo de quien la intenta tapar, que solo consigue multiplicarla. No vas a escuchar que me trajo acá. No vas a hace ser más esclavos que hermanos. Vine a terminar con la invisibilidad, aunque dejé mis años. No vas a escuchar que me trajo acá. Gracias. Muy temprano para cantar. Esta canción habla de, la hiciste pensando en la desaparición y después, lamentablemente, muerte de uh-huh. Santiago Maldonado. Entonces te quería preguntar si alguna vez, si recordás el show que hayan dado que haya sido más emotivo por algún motivo, tal vez por sentirte identificada con la causa. ¿O porque había una persona especial? Sí. Yo tuve la suerte increíble de tocar en el 8 de agosto del año pasado. También yo sola con la guitarra, porque los chicos estaban... Bah, en realidad no iba a tocar, pero se bajó un artista y toqué porque estaba en medio de la organización. Estoy hablando del pañuelazo el día de la vigilia de senadores del aborto. Y toqué tipo a las, no sé, 5 de la tarde en un escenario que estaba en Sáenz Peña y Avenida Mayo, lleno de gente hasta 9 de julio, zarpado, ¿Vos estabas ahí? Estuvimos ahí. ¿Posta? A esa hora. ¿Posta? Bueno, sí, sí. No sé, ahora sí, a esa hora más o menos. Había tres escenarios, yo toqué en estaba lloviznando. En la esquina. Sí, estaba medio lloviznando, sí, claro, en la esquina. Sí, sí. Y cuando toqué esa canción, la introduje un poco. Mentira, no toqué esta, fue otra, pero no importa, porque también fue por Santiago Maldonado. Otra que se llama Tu Silencio, que también la escribí por lo mismo. Y en un momento, bueno, capaz que después no es muy aguda para cantarla ahora, maldición, como fue todo tan agudo. Y bueno, en un momento una señora con rasgos de pueblo originario, con también con insignias y demás, levantó en un momento una foto de Santiago y yo, se me paró el corazón, o sea, fue muy zarpado, si bien no fue esta canción ahora que recuerdo, fue por la misma causa y sí, fue muy loco eso. Como que no podía seguir cantando, como me costó como retomar. Pero sí, todos en realidad, como que me trato de ir a la raíz de por qué compuse la canción. Todas, cada vez que las canto, como que me gusta conectar con eso. ¿Seguimos? Dale. Espera que tome un poquito más de agua. Recordamos que estamos con Rocío Larballido, integrante de Más Que Uno. Ya se me lengua la traba a mí también. Bueno, vamos con otra. Esta se llama Tu Caminar. Y bueno, en realidad, no sé, la compuse para cualquier persona transfeminista, pero particularmente... Cuando la grabé pensaba mucho en Valen Boneto, que es un amigo trans, y cómo a veces, increíblemente, a muchas personas les cuesta conectarse con su libertad y lo linda que es la libertad. Así que bueno, es una canción que celebra la libertad ajena, básicamente, y la propia. Ser de tú. libertad. Queda tan lejano lo que solía ser. Me encanta, aparte la versión acústica es hermosa. Gracias, tiene todo un solo acorde la estrofa. Pero bueno, gracias. Gran tema, gran la letra, aparte muy linda. Se emocionó ya. Yo esperando que haga otra introducción, se emocionó. No, es que perdón, estaba así como muy fascinada con el tema. Muchas gracias, qué bueno. Bueno, ¿seguimos? Sí. Había que decir eso ya. Gracias. Voy a hacer un tema que me pediste vos. Gracias. Sí. Yo hasta que no hagas el tema, yo no me voy de acá. Pero para, partamos de que escuché la versión en YouTube. También felicitarlos por la producción, porque realmente la producción de video está muy buena. Gracias, muchas gracias. Por eso era como, o lo haces o lo haces. Acá no te vas. En YouTube hay una versión medio punk de este tema. Claro, que hicimos sí. Nana González, que fue la batera que nos hizo el aguante un par de meses. Sí. Entre un batero y otro. Así que bueno, aprovecho para mandarle un abrazo enorme a Nana, que es una capa y que es una fan de Britney y es una punk, así que salió esta canción. Bueno, vamos a hacer una canción de Britney. ¡Sí! ¡Woo! Baby, can you see I'm coming? How I like you should be a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, get me in. You're dangerous, I love it. Too high, can't come down. It's in my head, it's been around and round. Don't you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping on the weather step on the post on paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Getting late to give you up. I took a sip from the devil's cup, slowly taking over me. Too high, can't come down. Spinning round and round. Don't you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping under with the taste of the pulse of paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping under with the taste of the pulse of paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Oh, oh, oh. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Addicted to you, don't you know that you're toxic? Estaba macheteando la letra porque no la recordaba. No, no está. Estábamos acá haciendo poco con Diego. Esa es una gran duda que tengo también. Que ajá, recién decías lo de la letra. Sí. Que yo claramente no soy artista, disfruto de los artistas, ajá, pero cuando dicen que se olvidan sus propias letras, Yo digo, ¿cómo se pueden olvidar sus propias letras? Esa es la parte que no termino de entender a veces. Yo te puedo hablar desde lo particular que me pasa re seguido, que depende, o sea, depende de donde tengas la cabeza en el momento, particularmente eso, pero a mí me pasa mucho que al tocar la guitarra también, y encima toco la guitarra eléctrica y tengo una pedalera bastante con muchos pedales, y tengo que acordarme muchas cosas en el tema, o sea, tengo que acordarme de la letra, de cómo cantarlo, de qué tocar y de qué pedales usar, y encima por ahí te escuchás como el orto, bueno, cosas. Entonces, tal vez, bueno, a veces la tensión se te va para otro lado. Es que puedes estar pensando en, ay, cómo suena, cómo... Claro, sí, a veces digo, está mal, mientras canto pienso, está mal el seteado del pedal, y lo toco ahí con el pie, y no sé qué. Y bueno, a veces en todo eso me digo, palabras que no son... ¿Hay tiempo para reinventarse o...? Sí, bueno, sé, sí. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Pensaba hacer esa. Incluso... Esa me la habías pedido. De paso, ya te agradecemos también por la visita, la buena onda, por cumplirnos los caprichos. A pleno, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nos vemos el sábado 31, vamos a estar acá en el Barrio Cultural, junto a Lucy Patané y a Gnocchi. A partir de las 10 de la noche, así que vénganse tempranito, que todas las bandas son buenas, y vamos a pasar musiquita para bailar. Así que nos quedamos acá hasta que nos echen hasta las 4 de la mañana. ¡Vamos! Así que bueno, gracias por el espacio. Aguante ustedes. Caminar entre las cenizas vuelve a empezar en cada caída. En su corazón duelen las espinas, busca la razón para ver la claridad. Cobardía en su lucha que cualquier piel eriza. En la oscuridad vio la luz del día. De cada canción es la melodía. Escuchen las marcas de cómo hacer, cómo hacer. Es lanzarse, animarse. De tu piel, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Es lanzarse, animarse. Gracias. Rocío, la Carballido, ahí está. Casi me confundo. La Roca Carballido. Gracias. Gracias por este rato hermoso que nos hiciste pasar y por tomar y por venirte hasta acá. Por favor, gracias a Bandel Conurbano. Bueno, aplauso grande para más que uno que estuvo muy bien representado esta mañana, así que aplauso grande una vez más, porque se merecen esto y mucho más aplausos. Gracias, muchísimas gracias por el espacio. ¿Es que están en la Bienal? El martes a las 7 vamos a estar, nosotros a las 8, pero vayan a las 7, en Centro Cultural Recoleta gratis, en la Sala Villa Villa. Y el sábado acá en el Barrio Cultural. El sábado en el Barrio Cultural y guárdense el 2 de noviembre, nada más puedo decir. Vamos. Bueno, Jan, nosotros hasta acá hemos llegado. Así es, así que en la operación técnica la tuvimos a Gaby Maduro. En la producción, Amanda Ferro. En la asistencia en comida. En comida. En comida. Mediodía, mediodía. Juan Perro. Juan, ¿trajiste comida para allá? No. Y bueno, obviamente a nuestros compañeros, a Luisillo, que lo tengo aquí a mi alcalado. A Cristian, que está ya haciendo signos muy macristas. Juan, Cristian se va para el coso ahora, para la marcha. Para la marcha se va a defender ahora. La República. A defender la República. Nos vamos todos para allá, así que están todos y todas invitados. Juan, vos también, a defender la República. Vale, viva la patria. Andoni. Viva la patria. Yanni, nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana. ¿En esto qué es? ¿Qué me quieres vender? Chao. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir a otro más bueno.